9:03, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué me querés vender? ¿Cómo les va a todos, a todas? Contentos, como siempre, sábado, arrancamos la mañana, mañana soleada, para acompañarlos a través del aire de Mos Radio. Soy Diego Leguizamón y hay un gran equipo que me respalda, que me acompaña, que sostiene esto. Y a mi lado, por ejemplo, lo tengo al señor Cristian Buxni, bienvenido. Buenos días, ¿cómo andás, Diego? Muy bien, Cris, ¿cómo va vos? Bien, todo tranquilo acá, contento porque se puso una mañana de sol agradable, la verdad, ¿eh? Claro, y acá en el estudio les comentamos que tenemos así como una vidriera y tuvimos que bajar la persiana, ¿por qué? Porque hay un solazo tal, a tal punto que me dan los ojos y me quedo medio ciego. Así que... Bueno, más ciego de lo que ya está, no creo. No. Espero que no. Espero que no, porque si no directamente ya no vería un carajo. Qué zarpado. Che, ¿qué pasó con nuestra compañera Yanina? ¿Faltó? ¿De quién estás hablando? ¿Quién es Yanina? Qué fea la actitud. No sé, yo no conozco ninguna Yanina. Ya le estás arruchando el suelo. Yo no desarrucho nada a nadie, yo solo tengo lo que me corresponde. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, filoso! Después de este viene Martín Fierro, ¿eh? Sí, por a lo un menos. Pasito nomás. Claro, porque en realidad ahora es como, bueno, está Víctor Hugo, está Jorge Lanata y después vengo yo. Ah, bueno, bien, claro. Bien las comparaciones que te hace, sí, ¿eh? Sí, es sí, como sí, que sí. Sos Corea del Centro vos ahí entre. entre el gordo Lanata y Víctor Hugo, claro. Es como que sos el la baña de los periodistas. Majul. El Majul. El Majul, claro. El Mogul sería. El Mogul. No. Ay, qué rica. Uy, ahora se acordó. Luis, ¿cómo va Luis Ledema? ¡Luis, no, Luis Ledema! Ah, pará, se me clonan todos. Bueno. Pará. Una fusión. Pará. Pará. Los saludo a los dos y ahora hablemos de cómo sería una fusión entre ustedes dos. Luis. Y Juan, ahora sí. Buen día, Dieguillo. ¿Cómo sería una fusión? Buen día. No sé, ¿cómo sería, Luis? ¿Tendría anteojos? Ah, pero yo pensaba en personalidad, pensaba algo oscuro, tétrico, con policiales, totalmente pálido. Muy Alan Poe. Algo así. Pálido no me lo imagino, porque los dos son medio morochitos. No, pero en lo que sería personalidad, algo así, una persona. Ah, bueno, pero no, yo lo tomé en realidad literal. No, una persona gris, así como... Los cero. Grises. Algo así. Nosferatu. No. Otaku seguro. ¿Por qué otaku, digo? Progre. Otaku, progre vegano. No, progre no sería. Progre, no, ustedes no serían progre. ¿Cómo que no? No, no ves. Vos sos más gorila, Juan. Pero digo. No, Juan es independiente, no es gorila. Claro, sí, es verdad. Juan es el único periodista independiente de esta mesa. Bueno, no, está bien, me parece muy bien. Periodismo objetivo. Exactamente. Compañero. Objetivo. Objetivo. Objetivo. Viene no de objeto, sino que viene de objeto. Objetivo. Che, lo que está hablando de Martín Fierro, eso, los premios, la verdad, como que medio decayeron para mí los Martín Fierro. Sí. Y porque son de la tele. Y la tele, como que hoy en día, para mí, un montón de lugar. Igual perdieron. La radio también existen igual. Sí. No se televisan. Y hoy en día hay de medios. O sea, Martín Fierro Digitales, que ganó Mirko. Sí, es verdad, tenés razón, ganó Mirko, un premio digital. Pero Mirko, loco. Día, ¿quién no le gusta la Mirko? A ver, asalto Instagramer, a ver, ¿o no? No sé, nunca lo vi a Mirko. ¿Cómo que no? ¿Nunca lo viste? No. Rubiecito. No lo tolero a Marley, me parece muy idiota. No. Me parece un ¿quién bobo. ¿Quién no te lee? ¿Viste? Bobo, ¿viste? Está bien lo que dije entonces. Vos serías el gorila. Es un tonto, este pibe. Sí. Pero es como para... Ya se pasa en tonto, Marley. Es como que... Pero es el personaje. El tipo para mí no es el personaje. Es inteligente el tipo, ¿eh? No sé, ¿eh? ¿Será? Sí. Fue periodista y todo. O sea, él arrancó como periodista en la mesa. Bueno, igual. Claro. Chicos, mírenme a mí, tampoco. Claro, miren a nosotros. Bueno, pero el tipo laburaba con Repeto cuando empezó. O sea, Repeto, pero. Bueno, claro, bueno. ¿Qué estamos hablando? Convengamos que en los 90 Repeto era muy reconocido, no es el pelotudo que soy. Bueno, o sea, la pelotudez era más. No, más para mí uno nace idiota y muere idiota. No hay así un paso intermedio en el que... Porque Repeto, me acuerdo ahora, el nombre Repeto, me acuerdo esa nota que hizo Encapuchado. Fue muy violenta esa nota, fue muy violenta. ¿Qué quería hacer con eso? ¿Ponerse la capucha como para darle, no sé, un ambiente más...? Capaz quería ver cómo le quedaba para salir a chorear él. Claro, bueno, tampoco es que estaba. Ya estaba choreando al aire. Sí, ya. El señor ya estaba robando ahí, estando ahí. Choreó sin fierro ya. Claro. ¿Qué fue igual, en el contexto de lo de Santiago Maldonado? Santiago ¿fue Maldonado, lo de Santiago Maldonado? Estaba o fue hablando con un mapuche. Ah, con unos mapuches. Ay, sí, lo tengo en la, ahí. Bueno, pero no, también. Igual, con no Jones, acuerdo, era? Uno, era uno conocido. Sí, sí, muy conocido por eso. No me acuerdo el nombre ahora. Sí. Jones Walla. Creo que sí, sí, era él. Sí. Algo así, no me acuerdo ahora el nombre bien, pero sí, era. Sí, sí, yo me acuerdo que fue en el marco de. Pero fue muy chocante. ¿Te acordás que le había dicho? A ver, yo me voy a poner esta capucha y vos me decime qué impresión tenés sobre mí. Se puso la capucha y le dijo: ¿qué te parece? Esto es lo que la gente piensa cuando te ve encapuchado a vos, le dijo. Me reventó una bomba de fondo, como se hacía la super ahí noticia y temática. Tiró un dab. Fue cuando terminó. ¡Chandan Fuat! Pa. Igual ese Repeto tiene cero gracia, loco. No sé cómo estaba en la tele. No inspiraba nada, no te llegaba nada, ¿no? Es como que no vieron este, al menos Santo, ponle el ejemplo. Bueno, era como Santo y a Santo ibas a decir. Pero lo que yo voy, tenía como su personalidad, parecía. Ese era como medio la nada misma, este Repeto, como que no. Porque bueno, pero ¿qué se supone que tenés que ser un personaje constante? Sí, porque tenés que vender, pero si no, sí, andate a otro lado. Sí, es verdad, porque Santo es como que vos ya sabías lo que comprabas con él. Sí, pero ya sabes lo que este Repeto, no sabes qué compras, que es como que es la nada misma. Sí, no era nada, no tenía nada particular ni. No te daba nada, sí. Fue mucho tiempo, me parece, sin trabajar en los de periodista. El tipo hizo esto de Sábado Bus, ¿se acuerdan? Claro, sí. Tuvo varias temporadas buenas. Pero igual, nunca tenías una personalidad algo como para destacarse. Era como la nada misma, era. No entiendo por qué carajo estaba en la tele, pero bueno. Pasa con un montón. A mí me pasa con Adrián Suárez. Pero ese no sabe, ese es porque tiene plata. Ese es malísimo, ese es malísimo. ¿Cómo llegó a donde está ahora? O sea, está ahí porque es el dueño del Canal 13, más o menos. Hay algunos, claro, que tienen, sí, de la productora de Polka. De Polka. Eso es increíble. Y después me pasa, no sé, ponele con Estebané, que es el hijo de. Sí, bueno, por eso digo, claro, hay gente que no tiene las mismas oportunidades que otras. Suar sería. ¿Qué sería Suar si no tuviera esa? Y Suar sería, no sé. Linaje. Sería, ¿te acordás de Huevo? El. Ay, ¿cómo se llama? ¿Es único? Sí, bueno, sería una especie de Huevo, pero más judío todavía. O sea, tiene encima eso, viste, porque el chabón juega mucho con eso de que es judío, pero se cambió el nombre. Ah, ¿sí? Claro, no es el nombre de él. Pará, un nombre. Schwarzenstein. Sí, un nombre re alemán tenía. Sí, no. Un nombre re nazi. Sí. Bueno, y el hijo está actuando en la novela ahora Furor, ¿no es argentina? La venganza esa. Es el gordito que hace de policía. Pero es esa de la venganza, eso de sí, amor, la venganza. Argentina, tierra de amor y venganza. Yo la veo. Ajá. ¿Está buena? ¿Está fea? Dicen que tuvo capítulos buena. Buenos. Está buena, es atrapante. Pero se está yendo por el barranco, dice. Y está, verá, Luis la mira y dice que otro la mira. No, porque yo la quería ver porque los primeros capítulos cuando hacían, cuando antes de que empiece, como que la propaganda te daba como que iba a estar interesante. Como un marco de guerra civil en Europa, la guerra civil española, creo. Pero después me dijeron, no, pedo raro. No tiene nada que ver. Sí, sí, sí. El primer capítulo creo que hablan de la guerra civil española, muy por así nomás, sí, sí, para introducir los personajes y después habla de otra cosa. Nada y para mí está mal ambientada. Sí. Para mí está muy mal. Podrían haberle sacado mucho mejor jugo, pero. Sí, seguro, porque fue una época muy interesante. Sí. Muy interesante. Pero como es, me parece que como es una novela diaria, no te permite. Por ejemplo, yo me acuerdo ahora Vientos de Agua, era. No se acuerdan una novela que tenía Canal 7. Canal 7. ¿Te acordás? Sí. Y esa estaba buena. Lo que pasa, el problema acá de la serie es vos mismo lo dijiste, al hacer diaria, porque sí, los Yankees lo tienen bien armado, es una vez por semana toda la serie, así te podés armar algo. Claro. Y acá haciéndolo todos los días, como que no sé. No podés. No se puede. Bueno, conclusión. Conclusión. Rapaz, el Repeto es un boludo. Repeto, es la nada Nisman. No. Yo lo voto. ¿Vos lo votás a Repeto? Nada, mentira. Pero con eso de la capucha, me quedó tan grabado lo de la capucha, fue terrible. Sí, loco. En ese momento hubo muchos tratamientos sobre esa noticia muy nefasta. Sí. Bueno, igual de por sí, muy Repeto, nefastas. Después tuvo un montón de dichos bastante desafortunados. Sí. Y llamémosle desafortunado. Tuvo una seguidilla y cuando Telefe informa que no le va a renovar el contrato. por tantas cosas que se mandó al frente de un noticiero, aparte tan conocido como... Otro, ¿cuál era? De la pollera, ¿no? Porque estaba vestida... Era una mina, vos estabas vestida de una manera provocante, todo esto porque, bueno, la habían acosado a una chica en el subte. Y decía, bueno, que él lo preguntaba para entender el contexto. Pero bueno, quedó raro, por lo menos raro. Después, bueno, no me acuerdo. También le dijo algo así como medio raro también a una mamá de una chica que había desaparecido. No, eso no me lo acuerdo. Un tipo bastante desagradable. Bueno, por cuestión que las compañeras con quienes compartía la conducción, Mirva Castellini y Erika Fontana. Ellas quedaron. Ellas quedaron porque son legendarias ya del noticiero. Estaban re contentas. Como medio que se hicieron y no, sí, qué bajón, pero hace poco la entrevistaron a Mirva Castellini en el programa de Andy Kuznetsov y dijo que le parecía que era la mejor decisión que se haya ido al noticiero, que le caía muy bien, que lo quería, que eran amigos, todo, pero básicamente estaba re contenta de que lo hiciera. Igual, dicen que él dio un paso al costado, no es que lo echaron, Para mí, él, capaz, viste, anda desde así, mirá las redes, mirá, es una cagada, todo lo que me están diciendo en repercusión, mira, me tomo el palo. Y ahora está Germán Pavlovsky. Ese sí está piola, Sí, me hace cagar de risa Germán Pavlovsky. ¿Cuál es ese? Tiene carisma. Sí, tiene carisma. Ese que estaba en Telefe, puede ser. Sí, ese me parece un bobo, ese. ¡Oh! Todo le cae normal. Pero no es nefasto, el chabón sí te hace reír. Sí, tal cual. No es tan nefasto. No bardea a nadie. No, es copado. A ver, copado. Eso, convengamos que... Se cayó con una mina resarpada. Sí, es muy linda su novia. ¿Cómo y convengamos que el programa se llama El Noticiero de la Gente. Onda. Ya con esa intención es como, bueno, tampoco igual, te van a poner un tipo re serio a Barili ahí hablando. Claro. Igual mirá que lo estaban acusando de maltrato el chabón. Que tenía malos tratos con los compañeros de trabajo, exactamente. Sí, decían que era re ortiva, así re más están diciendo. Puede ser. No sabía, yo por lo que miro en las redes, no de él, sino de otro que yo sigo, que es Fernando Carlos. Yo lo sigo, me hace cagar la risa de chabón. Y tienen re buena relación con él, con todos los que habían quedado en el programa ese que tenían antes, que era Fútbol para Todos. Fue legendario ese programa. Ah, sí. Era buenísimo. Sí. No sé si ustedes lo vieron alguna vez, Diego. ¿Fútbol qué? Fue muy Juan. Bueno. Fútbol para todos. Antes del Fútbol para Todos. Claro. No tengo idea. Era un programa. Claro, era un programa que estaba Fernando Carlos, Pinzón, Walter Queijeiro. Que cerraba con los famosos fútbol tenis que habían invitado, que se mataban. Era buenísimo. Sí. El fútbol tenis que después lo agarra Maradona. Sí. Y ahí lo termina de hacer un boom, pero... El Fútbol para Todos. Ese programa era buenísimo. Me iban toda clase de invitados. Estuvo hasta el Pollo Viñolo cuando hubo un momento. Lo que más me acuerdo de fútbol, me acuerdo nada más el sketch que hacía Showmatch de Tribuna Caliente. ¿Qué? ¿No lo vieron nunca? No. Que se empezaban a bardear, a putear, era muy divertido. Bueno, pero era así el Tribuna Caliente. No era ni siquiera un sketch. Ah, no era un sketch, era así. Y cha-cha-cha hacía Fatigati. ¿Te acuerdas de ustedes? No, eso ni me acuerdo. Era un sketch en el que hacía Capusotto el personaje de un futbolista que siempre lo bardeaban por todo. Y que siempre iba a ponerle a los medios y le echaban en cara que vos te quejas todo el tiempo, que te vas de joda. Y lo cruzaban con los árbitros. Que uno de los árbitros era el Gordo Casero. Y el otro era, no me puedo acordar, el Fabio Alberti. Era buenísimo. Si pueden verlo, buscarlo, Fatigati de Capusotto. Ahí fue donde empezó todo para mí. Muy buena la actuación, todo. Bueno, hablemos de qué tenemos para el programa, porque nos fuimos por la rama. Y hoy semana larga. Es tu momento, Cristian. Sí. Entendí. Semana larga. Hubo varios hechos que conmocionaron a la opinión pública. Bueno, pará. Claro, tranca. Pero vamos a hablar de todo un poco, a ver en qué anduvieron los principales candidatos, ¿sí? Justamente a las PASO de esta semana que viene. Bueno, bien. O la otra. Yo traigo dos recomendaciones, pero para mirar en casa, porque ahora en julio se murió un actor emblemático de la película. Arrancamos re arriba. Blade Runner, claro, para recomendar la película, y después otra que es, esta es carne y hueso, la otra que voy a recomendar es un anime que se llama Ghost in the Shell, que las dos la traigo porque tienen la misma temática, están ahí en el ciencia ficción, cyborgs, futurista. Bien. Yo traigo dos casos, uno de ellos bastante indignante. Se trata del asesinato de una nena de 5 años ocurrido en Monte Grande el año pasado. Por el hecho podrían ser juzgados dos personas, en primer lugar su mamá y también su expareja, quien es el que está más complicado en este caso. Y en segundo lugar, vamos a hablar de un hecho ocurrido esta semana en Lanús, justamente en la localidad de Villa Caraza. Hay un motociclista que se encuentra prófugo, acusado de atropellar a una nena de 9 años que en este momento se encuentra internada en estado bastante delicado en el Hospital Evita de Lanús. Bueno, bien, Luis. Y presento en realidad a todos los que nos faltan. En la producción, Amanda Ferro, asistencia en sonido, Juan Ferro, diseño gráfico, Fernando Barrera, operación técnica, Gabriela Maduri. Y gente, nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, ¿Qué me querés vender?, Instagram, @, ¿Qué me querés vender?, y cualquier recomendación, saludo, lo que sea, nos pueden mandar un mail a qmqbsur@gmail.com, qmqbsur@gmail.com. Vamos a escuchar música, quédense con nosotros que hasta las 12 del mediodía hacemos ¿Qué me querés vender? Deshacer el tiempo, quiero deshacerlo y ya no estás. Me quedo en el lugar, espero la señal. Y este es el momento justo, y este es el espacio justo, es el escenario justo. El escenario justo, conseguiré ser un volcán, ser una estrella, porque es el espacio justo. Este es el momento y es el escenario para actuar, para actuar, para actuar, para actuar. de la mañana, 22 minutos, sonaba Amuleto, El Espacio Justo, un dúo de Monte Grande que estuvo acá en el programa allá por el mes de abril y nos estuvieron compartiendo toda su música. Gente, escuchen, Panadería y Confitería Miguel, tartas, tortas masas finas, sándwiches de miga, pan, postres, facturas, cocción de lechones. Dirección Galigniana 229 entre Policastro y Combatientes de Malvinas. También los podés encontrar en su otro local, Watambu 448 entre Polonia y Combatientes de Malvinas. Ambos en Malvinas Argentinas. Y ante cualquier consulta te comunicas con ellos al 2003-4752. 2003-4752. Nos metemos en plano Juanito. Diego, vi que pusiste cara de que no entendías un carajo cuando te dije Blade Runner. Ah, qué mierda. Bueno, primero me para... Suena a la película de hace poco, que creo que es Blade Runner, algo así. No, no, nada que ver. Igual, como traje... No, por... más... Uy, por favor, no, nada que más ver. Runner, ay, qué mierda es la película. Sí, Maze Runner, decís vos. Ah, ahí está. Pero no, no, no, traigo esta porque... Che, me quedó la mala pronunciación de Janina, como que se apoderó de mí. Se hizo presente con con la mala pronunciación. Voy a hablar de Blade Runner porque este mes en julio del 19 se murió uno de sus actores. Para poner en contexto de por qué traigo la película, Blade Runner se volvió una película de culto hace bastante, es de ciencia ficción. Nos trae un futuro muy apocalíptico en donde se genera gente sintética, hay androides sintéticos que se le ponen memorias y se los usa para hacer distintas actividades, guerras, colonias. La película es del 1982, es bastante vieja. La dirigió Ridley Scott, un gran director que me... Todas las películas creo que vi Ridley Scott porque me gustaron todas. Y en esta Blade Runner lo que tiene... la ciencia ficción, ¿no? La hace muy oscura el escenario. Nos plantea un futuro re oscuro que está siempre lloviznando, siempre oscuro. Hacen que están todos apretados. Hacen como si hubiera una superpoblación en la... Claro. Se plantea un futuro bastante oscuro, pero no sé, es... Es como Buenos Aires estos últimos días que pasaron, más o menos. Más o menos, nada más que ahí está... Con menos inflación, con menos deuda externa. Menos déficit. No lo tienen a Macri, no, lo que siempre me gustó de esta película era ese ambiente, estar siempre oscuro y lloviendo, es como re loco, totalmente oscuro y lloviendo. Y encima tiene ese ambiente... La película la catalogaron, tipo, le pusieron un término, se llama cyberpunk, porque parece como de los 80, pero futurista. Claro. ¿Viste en los 80 tiene esos peinados locos, todas esas... Sí. Bueno, imagínate eso, pero con robots y con cyborg por todos lados. Bueno, igual viste que esas cosas siempre vuelven, tipo la onda vintage. Exactamente, pero todo vuelve, sí, casi todo vuelve. Y lo de esta historia está bastante... está basada en un libro que se llama... espera que no me acuerdo el nombre, déjame buscarlo. Sueñan androides con ovejas eléctricas. Está basada... ¿Qué es ese nombre? Y ponete también, sueñan los androides con ovejas eléctricas. Porque la película hay cyborg. Acá los cyborg les implantan memorias humanas, no saben que son cyborg. Y los utilizan para colmo. Claro. Y lo que pasó es que hubo una serie de cyborg que siempre los usaban para guerra y se pusieron en rebelión. Como que, ¿qué onda, loco? Se dieron cuenta para qué los usaban, se dieron cuenta que eran cyborg y se fue todo el carajo. Entre ellos se dijeron, amiga, date cuenta. Sí, amiga, date cuenta, te están usando, amiga, date cuenta. Entre ellos se empezaron a decir. ¿Y qué pasa? Hay una agencia que se dedica a exterminar a estos cyborg que están en rebelión. Y acá es donde entra el personaje... espera, no me acuerdo el nombre. Rick Deckard, que lo hace Harrison Ford, el chabón. Ah, mira. Y él es un agente que se pone a buscar a estos cyborg y los caga matando. Así, pum, de una. ¿Cyborg o cyborg? Cyborg. No sé, ¿cómo se pronuncia? Cyborgs. Yo siempre digo los cyborg. Y hay una escena re triste en donde hay una... ¿Viste? El chabón tenía una forma de detectar cuando era un cyborg. Porque como no sabes, son tan humanos que no sabes, les hacía como tipo cuestionario de preguntas y dependía cómo le hacía la pupila del ojo, se daba cuenta que era un cyborg o no. Y en una, cuando llega a la fábrica que los crea porque va a preguntar qué onda con estos cyborgs que se volvieron re locos, están en rebelión, se encuentra con una secretaria... Y la secretaria no sabía que era un cyborg, loco. Se pone a llorar, todo re mal. Dice, porque para colmo estos cyborgs viven 6 años nada más y después mueren. Claro. Es como todo re triste la película. Esto sí, porque está en rebelión. ¿Qué es lo que querían? Querían vivir más tiempo, porque ya estaban conscientes que iban a vivir 6 años. Ah. Y estaban buscando dónde carajo estaba el que los creó, porque loco, dame más tiempo de vida. Porque eran personas. Eran personas, les ponían recuerdo a todo y los usaban para colmo. Con las frases, te están usando, bueno, los usaron para guerra, todo, hasta que se rescataron y querían. Lo único que pedían era más tiempo de vida, porque se enteraron que nada más vivían 6 años y después morían. Este personaje es muy triste, igual. Es muy triste. Es muy triste la película. Vive rápido y muere joven. Pero ellos no tenían ganas de morir. Los chabones querían vivir más, loco, cuando se rescataron. Bueno, para igual, si vos me planteas la película así, para mí acá el malo sería el personaje de Harrison Ford. Pero era su trabajo, loco. Harrison Ford. Sí, déjalo vivir más, acompañarlos en la lucha. Aparte, toda rebelión no es buena. Y lo que tenía también otra cosa esta película, algunos no eran buenitos los cyborg, ¿no? Ah, por eso decía que se volvieron locos. En sí, lo que pasa es que los creaban con cero empatía, ¿viste? No tenían empatía, No tenían empatía y... Pero más allá de que tenían recuerdos, que tenían sentimientos y que querían vivir más, no tenían empatía. Así que podían matar a cualquiera así como se le ocurría. En un momento empezaron a como tener empatía, pero entre ellos mismos al darse cuenta de esa situación en la que se encontraban, de que vivían poco. Bueno, esa es Blade Runner. Ahora quiero hablar una... Esa, mírenla porque está muy buena. Después tiene una continuación, pero no está muy buena. Sí, me llama mucho la atención. ¿Te llama la atención? Sí, ¿sabes lo que tiene la historia? Es que capaz se te hace un poco larga porque... tiene muchas escenas así... ¿cómo se llama? Planos en donde te muestran esa parte de que te enfocan bien la ciudad oscura y como llueve, como que lo retratan muy zarpado esa parte. La película es así, tiene varias escenas en planos en donde te muestran la ciudad está totalmente contaminada, está siempre oscuro, casi nunca ven el sol. ¿Dicen qué año está contextualizado? Exactamente, ¿sabes en qué año le dicen que está contextualizada la película? 2019. Exactamente, para el 2019 flashaban que llegamos a tener humanos así, cyborg y todo. Bueno, estamos retrasados. Claro, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿No? Tuvieron muchas expectativas. Bueno, ¿quién dice? No, acá en esta mesa no tenemos un cyborg. Ojo. ¿Hace cuánto lo conocen a Juan? El cyborg Juan. Ah, otra cosa eso en la película. No sabían bien cuándo era un humano o un cyborg. Como estaban tan bien hechos. Claro. Y era, no era... ¿Te pareció triste la historia? A mí también me pareció triste. Sí, a mí también me pareció triste. Cuando me enteré que el chabón quería vivir más, dije, fa, loco, pobre, esto era como que terrible era. La otra que traigo, dejando de lado Blade Runner, se llama Ghost in the Shell. Este es un anime. Esta es una película animada. La hora otaku. Esta película a mí me quedó muy grabada porque yo la vi en su momento cuando era chiquitito, allá en el 96. En el HBO Len, hace bastantes años ya. ¿Cuántos años tenía, Diego? Yo no vivía, Juan. No vivía todavía. Yo de 98. Francia no había salido campeón del mundo todavía. Esta película me quedó muy impactada. Con esta película se abrió el mercado japonés a todo el mundo porque es una de las películas así, la cúspide en animación y en música y todo. También tiene esa onda de cyberpunk. También tiene lo mismo, que está totalmente oscuro y gris y lloviendo, pero acá todavía es más tétrico este futuro. Los humanos directamente se empiezan a injertar partes cibernéticas, tipo brazos, hombros. Lo único que mantienen vivos son los recuerdos. Y el personaje principal, espera que no me acuerdo el nombre, es una mujer policía. Sí, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? En este claramente momento, no me acuerdo. Motoko se llama la personaje. Motoko. Es una mini. La minita, lo único que tiene vivo es la espina. ¿Cómo se llama esta? La espina dorsal y el cerebro. Todo lo demás es cibernético. La cara, todo. ¿Todo. ¿Con qué fin? Porque están viviendo en una época que es ya post-humanidad y directamente los humanos se empiezan a meter partes cibernéticas, los locos. ¿Y es la onda esa? La onda es esa, ya. Ya está de moda. La onda ya no es más youtuber ni celular. La onda no es. No se mete más pepa ni nada. Directamente artefactos para vivir más, para aguantar más tiempo. Lo que flashean en esta película que me rompió mucho la cabeza es que. hay un virus que, viste, hay hacker también, y los hackers lo que hacen al ya nosotros estar a formar parte de, con la cibernética, empiezan a hackear las memorias. Empieza a hackear la memoria y ahí se pudre todo, porque hay un hacker que está haciendo matar, haciendo desastre en la política. ¿Y qué pasa? El chabón les crea memorias a esto. Son personas comunes, como ya estamos todos totalmente con parte cibernética, claro. Le empieza a crear memorias y les hace hacer los asesinatos y todo. Y hay una escena re loca donde un chabón que lo capturan, porque él no sabía, él transportaba ese virus en cada estación y él pensaba que estaba haciendo un trabajo suyo, que era un basurero y metía una tarjeta de crédito. Y cuando lo encuentran que él era el que estaba distribuyendo el virus, se dan cuenta que le habían lavado la cabeza. Y le dicen, no, pero el chabón le empieza a contar, ahí la policía decía, no, pero si yo trabajo de basurero para mi hijita y todo, para mantenerla, yo y mi hijita. Y le dicen, pero ahí esta foto, acá esta foto estás con tu perro nada más. Y se quedó así, no, pero yo estaba con mi hijita, en la foto nunca había existido la hija ni nada. Le hackearon la mente, lo hackearon totalmente, le pusieron recuerdos. Y en esta película... Otra cosa que pasa es que el virus, hacer directamente todo por internet, el virus empieza a tomar conciencia. El virus toma conciencia de sí mismo, que es un virus, ¿viste? Como en la anterior. Sí. Y el virus, ¿qué quiere? Se enamora de esta Motoko, porque la empieza a observar por las cámaras. El virus era un coso para hackear, no era en sí una persona. Ellos pensaban que era una persona, pero el virus en un momento tomó conciencia, la absorbió tanta. ¿Vieron que está en boga esto? La inteligencia artificial. Claro, sí. Bueno, el virus esta agarra y toma conciencia, le empieza a seguir a la mina y se quiere meter a un cyborg y se mete a un cuerpo para llegar a ella. ¡Qué flashea! Flashea, loco, flashea mal. Y toma conciencia, loco, y le empieza a contar que él lo crearon, pero ahora siente que sueña. El virus, no sé, Luis, si el virus es un... ¡Y duro! No, acaba de... No es necesario. Y lo que le plantea a la mina, el virus llega, se mete en un cuerpo, aparece ahí la nada, ¿no? Lo chocan, lo logran atrapar y él empieza a contar, la policía le empieza a hacer preguntas, pero ¿por qué estás haciendo esto? Y él le cuenta, loco, yo estoy un virus, tomé conciencia, yo quiero vivir. Le dice, ahora tengo sueño, dice, yo cuando estoy... El virus, era un virus soñador. El virus dice yo, dice yo que me tiene este cyborg, cuando cierro los ojos sueño cosas, dice, así que yo no soy más una creación del loco. Y se encuentra con la mina esta con la que está enamorada y le plantea, loco, vamos a fusionarnos, así no morimos, dice. Así podemos reproducirnos y no morirnos, era como muy loco es. Pero siempre me mata. ¿Se ha detectado una amenaza? ¿Eh? Se ha detectado una amenaza. Algo así, pero lo que me mata es si tomarían conciencia, ¿no? Los cosas, como muy loco. No pensó Skynet esa, ¿eh? ¿Eh? Skynet no la pensó. Claro, esa. Terminator ahí se quedó corto. Durmió. Sí. Tendrían que haberle robado así como el Rey León. Como el Rey León, ¿no? Y sí, no sé qué pasó acá, ¿eh? Durmieron. Sí, sí, esto le robó un poco a Matrix porque esto de las... De los sueños. De los sueños, ¿no? Y todo eso le... Le afanó bastante. ¿Cuál Matrix? Pero, es una cagada. ¿Cuál Matrix? Sí. No, a mí la 1 me re gustó, la 1. No, la 2 me pareció medio truchonga y la 3 también, pero la 1 me gustó. Pero como diciendo, esta Ghost in the Shell, la traducción sería... Yo no entendía la traducción, después la entendí. Porque si yo te pones a pensar, es como un fantasma en la coraza y es eso lo que te refleja. Es que los humanos son lo único que le queda en ese cerebro y la espalda. Claro. Después todo lo demás está como metido adentro. Así que es como que el espíritu dentro de la coraza, es como que el espíritu nada más se mantiene en el cerebro. Y es lo único vivo que tenemos en ese futuro. Y se compra en almacenes, en tiendas. Se compra en todos lados eso. Lo que tiene esta... Está al máximo explotado la animación. De que, no sé... Después si no les gusta el anime a ustedes, ¿no? Ni les gusta ni de casualidad. Creo que... Ahí, me quedé ahí. Yo tengo algunos anime que dentro de todo los puedo ver. Sí. Los clásicos, Dragon Ball... Esto lo que tiene es que al... estos clásicos, ¿no? Del 95, el estar hecho en mano... ¿Vieron que tiene otra cosa? Como está hecho así, dibujado a mano. Y las escenas que tiene, porque me quedo muy grabado a fuego cuando era chiquito. Las escenas así, ¿no? Cuando estaba meta lloviendo, que te muestran la ciudad así toda... No sé si podría, entre medio destruida y que no paraba de llover y siempre gris. No sé, porque siempre nos plantean... Es algo re loco, nos plantean un futuro casi todo. Sí, es verdad, siempre. Entre que si hay cibernética va a estar todo el día lloviendo, nublado, que no va a haber sol, que no va a haber luz, que no va a haber nada. Mundo post-apocalíptico. Sí, en realidad siempre que pienso en series, en películas post-apocalipsis... Siempre está lloviendo siempre y hay sol. O por lo menos no nublado, por lo menos seguro que está todo gris. Como que si el sol fuera algo re lindo, no sé, porque claro, como que plantean que todo lo lindo que digamos que pudo haber existido ya no está. Algo así, me sigue más o menos. A mí me gustan los días nublados. Preferiría un apocalipsis nublado. Porque... con sol. Pero sí, ¿no? Es como muy loco, todos plantean lo mismo. Bueno, les vuelvo a recordar estas dos recomendaciones para verlas en casa, ¿eh? No, ninguna está en estreno porque... esta semana no va a estrenar. Una del 82 y otra del 95. Blade Runner del 82, mírenla, les va a gustar. Dura 2 horas, es un poco larga, pero es muy entretenida. Y Ghost in the Shell, anime emblemático del 95. Todo apocalíptico. Ciber... Muy emocionado, Juan. Sí, la verdad que... me recuerdo de chiquito, no paraba de mirar la Ghost in the Shell. Bueno, Juan se pone a llorar en este momento. Y mientras Juan llora recordando la infancia de 1660 y pico, vas a escuchar música y ya hablemos. Sonaba Antisoma de Larva, una banda mexicana independiente de metal alternativo que, bueno, fue formada en el año 1999. Gran banda, Larva. Sí, también te vi emocionado. Estás muy emocionado, Juan. Es una mañana emocionante para vos. Una mañana muy emocionante. ¿Estás llorando, Juan? Estoy no, llorando. Tranquilo. Basta, no. Te pusieron un tema de esta. Claro. El lado humano de Juan. El lado humano. Al final viste, tenía... uno creían que era un cyborg y no. Sí. Un cyborg independiente. Yo pensé que eran lágrimas y en realidad son gotas de aceite. Claro, gotas de aceite en realidad son... Juan es un cyborg. Aceite de motor. Claro, se está empezando a descomponer es ahora. Es un cyborg. Se está oxidando. Se está oxidando por lo viejo, será. Claro, por lo ya. Sí, Se comió todo el Cyborg. Che, no, sí, acá pará, porque la gente no sabe del otro lado, ¿sí? Compramos dos paquetes de galletitas Pepa y Juan los hizo bolsa. Bolsa de aire los hizo los dos. Necesitaba energía. No, vos lo que necesitas es para seguir comer, haciendo periodismo Cyborg independiente. Es un nuevo nivel. Para los que no sabían, el otro día me dijeron, el único periodista independiente de la mesa es Juan. Y se me ríen, es increíble, se me ríen. Es increíble cómo se me mofan acá mis colegas en la mesa. Qué asco, por favor. Pero no vos, voy a vos de qué hincha sos. Soy hincha del que gane. No, hincha pelota. Va para donde lo lleve el viento. Va para donde lo lleve. Y con esos pelos encima. ¿Qué te pasa con el pelo, bocho? Hermoso. Pero te estás quejando siempre que me lo corte. Bebote. Bueno, si quieren, Luis, lo dejamos solos. No, paso, no, era un chiste romántico de la mañana. No, creo que se viene el momento de las efemérides hoy. Sí. Durante la semana hubo varios. Sí, ayer igual hubo una muy importante, muchachos, no nos podemos olvidar. Fue el cumpleaños de mi mamá, le mando. No, mentira. No, ¿cómo de tu mamá? No. Fue el aniversario del fallecimiento de la gran y única Eva Duarte de Perón. No sé si ustedes tienen opinión al respecto de ella, pero... Yo tengo opinión, me impactó la historia del cadáver, loco. Me impactó mucho la historia por todos lados, por dónde pasó. Hablando de eso, sí, yo también ayer escuché, también vieron que siempre se habló de que, bueno, se quedó acá el cadáver y con el enemigo, ¿no? Y que, bueno, dicen que la quemaron, que la orinaron, hicieron cosas muy terribles. La ultrajaron a más no poder por el hecho de haber reclamado un no mundo se podía un poquito hacer más eso, justo, sí. Porque recordemos que el discurso de María Eva comparado con el de Juan Domingo Perón un poco más combativo. Mucho caía más mucho combativo, peor sí. Que bueno, ella generó mucho antiperonismo por eso también. Sí, y generó muchos odios sobre todo en la clase en la que pertenecía en un momento. Sí. Recordemos que ella era actriz, estaba teniendo un mediano reconocimiento dentro del mundo actoral, sí, que se desbarrancó por completo después de que haya conocido a Juan Domingo Perón y haya llegado a su vida, por así decirlo. Yo quiero tirar un dato de color con respecto a Eva. ¿Saben por qué Evo Morales se llama Evo? No, me estás jodiendo. Porque sí, había, no sé en qué momento cuando era chico acá estaba, con qué provincia limítrofe de Bolivia? Jujuy. Con Jujuy, bueno, el chamán estaba moleando acá cuando era chiquito y fue la primera vez que le dieron un colchón en esa época cuando era chiquito y los padres, la familia tuvo un colchón y cuando él nació también y cuando la familia, viste, tuvo sus primeros colchones porque justo estaba en la época de Evita. La Fundación Evita. Exactamente, y de ahí cuando nació Evo, en agradecimiento se le mandaron Evo en vez de Eva. Y dije, mirá qué historia, yo pensé que era mentira, después no, él también cuenta. Y dije, mirá vos, la verdad era. Hay mucha gente que justamente adquirió el nombre de Eva a partir de tenerla como referente en su vida. Sí. Mucha gente, recordemos que también en el 52 fue nombrada como jefa espiritual de todos los argentinos. Sí. Y esto también es como que impacta de lleno en lo que es el recuerdo, la memoria popular del pueblo. Algo así de los nombres en memoria, me hace acordar cuántos Diego hay que conozco. Claro. Hay Lionel, una banda de hoy en Diego. Día hay muchos Lionel hay muchos. Sí. Pero hoy en día impacta mucho más, me parece, que otro ámbito. Hoy impacta mucho el deporte, capaz la actuación. Pero en ese momento, imagínense una política que impacte así. Es que fue la primera política que llegó de verdad al pueblo, que le dio un bienestar. Sí. Y como que la gente es muy agradecida. Sí, yo me acuerdo tenían que... Tenían cuadros de Evita y Perón como si fuera, qué sé yo, santos. Sí, algo no menor también es que fue la primera mujer en participar activamente en política. De los personajes más influyentes de la historia política. En un contexto recontra, ultra, recalcitrante, machista, machiste. Sí. Claro que sí, no empecemos. 100.000 veces peor que ahora. Sí, peor que ahora. Sí, que recién empezaban las mujeres a podían usar a polleras, votar. Cosas así. O si usaban polleras hasta los tobillos. Claro, era una época así. Sí. Recontra conservadora. Y también por eso se ganó tanto el odio que se ganó. Por supuesto, por ser mujer ya arrancando de ahí. Sí. Ya, sí. Recordemos que en ese momento. A ver, Eva, hay mucha gente que la estuvo recordando en estos días como si fuera feminista, y ella no era expresamente feminista en el sentido que hoy conocemos como feminismo. Claro, no. Pero sí lo es. Pero los actos. En el sentido de ampliar derechos a lo que es. Sí, fue mucho más feminista que todo. Sí. Claro, en el sentido de, bueno, darle derechos a las amas de casa, ampliar los derechos a las trabajadoras. Empezaron a votar. Ampliar el voto femenino, que eso es sumamente importante. Sí, es algo muy importante, sobre todo en la historia de esa época, sí, que era visto como medio de recelo que las mujeres votaran. La verdad que es una figura muy importante y no podemos pasar este día sin conmemorar por lo menos un poquito de lo que fue su vida, sí, una vida marcada por lo que es la vida política, una vida política convulsionada en esos años. Encima tuvimos voto femenino antes que Francia, loco, no era que ellos son los no, creadores de los derechos. Los franceses son una mentira. ¿Por qué? La sí, decís con una cara de indignación total. Sí, una vez también me dijeron, no, que en Francia, en Francia no tuvieron ni dictadura, dejate de joder. Acá mataron 30.000 personas. Sí, bueno, tenés razón, no la pensé. Nada. Déjame de joder. También, a ver, un día como hoy, esta va para Cristian, Independiente ganó su séptima Copa Libertadores. No, mirá, no sabía. Pero vos que sos ultra. Se cae una lágrima. Se te cae también la lágrima al cibor. No me acuerdo de la. Contra Gremio, ¿no? Contra Gremio, sí. Ese día, creo que mi viejo estaba en la cancha. Seguro si ahora se nos está escuchando, después me va a mandar un mensaje y me va a decir, pero. El abuelo debe estar. La historia de esa copa fue impresionante porque Independiente jugaba uno de sus mejores fútbol en toda su historia. Sí, era un equipo bárbaro. Marangoni, Bochini, Bertoni, Buffarini. Sí. En el arco estaba, si no me acuerdo, Goyen. Estaba Trocero, Villaverde. No, era un equipo bárbaro. Es más, tenía después jugadores que van a participar de la Copa del Mundo. Sí, como bueno, Burruchaga. Trocero fue, pero Trocero, no sé si jugó. No jugó al final. Bueno, pero muchos dicen Susti, que Trocero, si nada por pasarela, Trocero iba a ser el mejor defensor de la selección. Tal cual, argentina. Trocero era un defensor bárbaro. Sí. Y recordemos que no solamente ganó la Libertadores esos años, sino que también ganó la Copa, la Intercontinental contra el Liverpool, que era un Liverpool que ganaba todo en Europa. Todos los muñecos allá en Europa. Sí, y también era algo muy importante haber mandado a la B a Racing el año anterior. Sí. Nosotros el 23 de diciembre, esta sí me la acuerdo, 23 de diciembre de 1983, los mandamos a la B con 2 goles de Bochini en cancha de Independiente. Les dimos una vuelta en la cara y ellos iban a la B. Bueno, por eso también fue, muchos no entendieron aquella vez cuando Racing festejó tanto el descenso de Independiente. Y los futboleros más viejos te decían que era porque Racing la pasó muy mal cuando Independiente se las hizo todas. Pasa que vos pensás que Racing se va a la B, está 2 años porque no puede subir, sí, asciende por un, creo que ni siquiera era cuadrangular, era un sextangular. Sí. Ni siquiera ganó el campeonato. No ganó el campeonato. Y encima, cuando vos estás en la B, tu mayor rival gana la Copa Libertadores. Sí, sí, y encima sí, gana la Intercontinental. Es. Claro, Independiente estaba en la gloria y Racing allá abajo. Y un detalle. Y con un detalle respeto a los que están en la B, ¿no? Pero claro, un detalle: el caso de Independiente Racing es muy particular. Son esos clásicos de barrio. O claro, sea, sí. Son vecinos, son hermanos, incluso algunos. Las canchas están a 2 cuadras de distancia. Sí, es algo impresionante. Si ustedes la ven por Google Earth, creo que en ningún lugar del mundo van a ver una diferencia tan corta entre hay dos familias canchas de fútbol que se pelean. Unos son de Racing, otros de Independiente. Sí. Es una cosa impresionante. No sé si hay otros casos así en otras partes del mundo. El otro día me pasó de que estaba en un bar acá en Temperley. Y había como una charla de señores hablando de fútbol en la que me metí. Más allá que no entiendo mucho, me metí igual. Siempre metido, nunca inmedido. Claro, siempre metido. Y decían esto de que, bueno, de que la zona sur es más de Independiente y que la zona de, que digamos, los hinchas de Racing son muy de capital, dicen. Son muy de capital, sí, decían eso. Sí. Y me quedó resonando un poco. Me decían que hay mucho. Vos sos de Glebu, ¿no, Cristian? Sí, sí. Porque decían, la zona de Glebu está llena de hinchas independientes. Toda esa zona bien de Almirante Brown para el fondo. Pasa que lo que se dice de Racing es que tiene la sede más grande en Capital Federal. Ahora no me acuerdo bien cuál era el lugar. Pero Independiente, su sede más grande la tiene en Avellaneda. Las dos. Tiene 2 sedes Independiente en Avellaneda. Esa es la diferencia. Por eso dicen que Racing no es de Avellaneda, sino que es más de Capital que otra cosa. Pero Avellaneda es del rojo. Claro, sí. No vengan a romper. No hay nadie de Racing en Avellaneda. Pero la verdad es que es un lindo recuerdo. Ojalá que podamos volver a ganar otra. Sería ideal. Por lo menos una sudamericana. Con una sudamericana más ya me contento. Ya encima jugamos ahora después de que pasó. Jugamos bien. Ah, no sé si se puede. Empezaba así. No, ya paro. A mí luego que me queda. No sé por qué siempre me acuerdo independiente. Que siempre corre. Siempre cuando los cargan con algo, siempre lo corren con el mismo. Tenemos las más. ¿Cómo se llama? El Rey de Copa. ¿Hace cuánto que no ganan una? ¿Qué onda? Hace 2 años ganamos una. Pero así, desde afuera, digo. Hace 2 años. La Libertadores, dice Juan. No, pasa que hace mucho no ganamos una Libertadores. Esta fue la última, en el 84 fue la última Libertadores que ganamos. Ah, pero pasaron después, años. Pero después ganamos Supercopa, ganamos Recopa, ganamos dos Sudamericanas, ganamos una Surugabán, o sea, ganamos más cosas. Claro. Pasa que no ganamos más Libertadores. De acá, de 84 para acá, ponele, ganaron Boca, Vélez, Argentinos, Estudiantes, River. San Lorenzo, River. Sí. Independiente no ganó ninguno. Y sigue siendo el más ganador. Y torneos locales desde el 2002 que no sale campeón. Independiente. Desde el 2002. Esa me parece que es la deuda pendiente más urgente. Es increíble. Igual está muy ninguneado, viste, el torneo local acá. Sí. Boca ganó 2 torneos locales y decían que era un desastre, que era una mala época. Y lo ganó de punta a punta. ¿Y qué pasa por alto? Fueron muy injustos, fueron muy injustos. Es muy injusto. Con el, con el mellizo fueron muy injustos. Sí. Fue un Boca terrible encima. Sí. Y si Boca no era que se cruzaba con el River de Gallardo, Boca era campeón de América, de todo, sí. Menos mal, gracias Gallardo que nos hizo mantener el trono. otra efemérides. Ayer, 26 del 7, nacía Mick Jagger. Mick Jagger, Mick Jagger legendario. ¿Cuántos se tiene ya Mick Jagger? Mick Jagger, pará, está ahí tete a tete con Mirtha Legrand. Está como ahí. No, pero Mick Jagger tiene más onda. Sí, sí, sí, claramente. Es más rock, por así decirlo. Es rock, Mick Jagger. A mí, Mick Jagger, me quedó muy grabada la imagen. ¿Qué dijo eso? ¿No se vieron que hace poco su partaña se suicidó, la que era su mujer? Sí, una brasileña. Sí, bueno, sí, fue muy terrible. Y le sacaron una foto que está en el balcón mirando a la nada, era como que... Me causó gracia y decía, ya no tiene sentido la vida, pero chabón, ¿cuántos años tenés ya? Claro. Estás ahí nomás, dierte ya. ¿Qué? Claro, está más arriba que abajo. Pero la imagen era como así, mirando a la nada, re triste, pero igual chabón se recuperó y sigue de gira y todo. Pero... ¿No se cansa alguien ya? Porque todavía sigue saliendo de gira. Panamá. Bueno, Panamá, pinta el baile, digo. Y pero este pasito de Mick Jagger, así como de gallito, ¿quién no se lo sabe? ¿De dónde lo habrá sacado, no, el paso ese? No sé, pero se volvió muy popular. Después bandas actuales lo empezaron a replicar en sus videos, lo aplicaron dentro de sus canciones. Lo cierto es que digamos, sigue siendo una persona muy influyente dentro del mundo de la música todavía. Acá hizo como un subgénero del rock. Sí, sí, sí. El sí, rock sí, stone sí. Acá. Ratones Paranoicos, sí. Jóvenes por Diosero, La 25. Un subgénero dentro del rock. Qué bárbaro. El rock stone. Argentina pegó muchísimo. Con los Ratones Paranoicos sí. Empezó mucho. Sí, sí. Y es un género que si vos lo podés, si lo escuchás, está muy marcado por el blues, por el honky tonk, toda esa música, viste, bien cruda, que relataba encima los hechos de las calles bonaerense de los 90. A mí los Rolling, me acuerdo los Rolling, las noticias siempre, no sé cuántas veces vinieron a tocar acá, pero en todas siempre había quilombo, se corría, que querían entrar gratis todo. Sin entrada, sí, sí, siempre. Me parecía la película, parecían todas hormiguitas, todo amontonado. En eso, o sea, muchas gracias porque, qué sé yo, por ahí era mucha gente que capaz que no conocía, pero como era del barrio, sí, se juntaba los sí. Pibes que iban a ver los estoy, bueno, vamos a conocerlo a Mick Jagger, vamos a ver qué pasa. ¿Viste? Y era así, medio así, y se pudría todo. Acá, buscando cosas de Mick Jagger, encontré una anécdota muy interesante que tiene que ver con Jorge Luis Borges. ¿Con Borges? Sí, en la que Mick Jagger y Borges en el año 80 se encuentran en el Westin Place. Y en ese encuentro, ¿qué pasa? Se arrodilla Mick Jagger ante Borges, le agarra la mano, se la besa y le dice: maestro, yo lo admiro, leí toda su obra. Esto lo cuenta María Kodama, que es la mujer del difunto Borges. Incomprobable. Incomprobable en cierto punto, pero bueno, es una anécdota que anda por acá rondando en internet. Anda a chequearlo. Sí. Sí, sí, sí, porque aparte, que digamos, se me hizo raro, pero a la vez... Sacala del ángulo, Felipe Piña. Felipe, qué lindo muchacho Felipe. Sí, sí, sí, Felipe me cae. Yo lo banco, bien. Por más de que digan que no pone citas, yo lo banco. Igual en, en el primer libro, en los primeros, eso, después creo que sí. En se, los primeros. ¿Se profesionalizó? Sí. Ayer también fue, bueno, se cumplieron años de la Revolución del Parque, esta famosa revuelta liderada por Leandro N. Alem. Era que el referente sí. De la Unión Cívica Radical. Pobre Alem, terminó bastante mal. Terminó mal, sí. Sí. Como bueno, suelen terminar los próceres en este país. Claro. Y todos los radicales sí. En esa época terminaron mal. Hasta Irigoyen. ¿Irigoyen se murió o lo mataron? No, se murió. Ah, Irigoyen se murió. Pero murió, lo metieron preso. La isla Martín García. Sin un mango. El tipo, lo único que le había quedado era una piecita con un colchón. Y lo tildaban de... Y esto es importante, lo tildaban de chorro. Todo, sí. Que se había robado todo lo que había en el Estado y así terminó. Qué loco que el tiempo sea tan cíclico y especialmente para la historia argentina. Sí. Como que todo el tiempo pasa de que volvemos a recaer en lo mismo, los comentarios. Somos retos. Cada 33 años como en Dark pasará lo mismo. Exactamente, pasa lo mismo. Somos Dark. Yo te con Dark a full. En 33 años te avisamos a ver qué onda. Ah, claro. No, vuelve más. Vemos qué pasa. Bueno, vamos a la tanda y ya volvemos. Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. En la feria Manos en Escalada, Marcela tiene la solución. Arreglos de ropa, apliques de crochet, remeras, faldas y vestidos. Soluciones en ropa, Marcela. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entra en www.greenpeace.org.ar. Laura Creaciones. Acompaña tus sueños con los más lindos y destacados pijamas. Lo mejor en ropa de cama. Estamos en la feria Manos en Escalada de jueves a domingo. 11 34 70 97 37 o por Facebook Laura Creaciones Pijamas. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Turmalina. Almohadones de diseño, toallas, repasadores en algodón y microfibras. Fácil lavado y secado. Caminos y manteles individuales con varios diseños. Contacto 15 56 00 22 91. Sábados y domingo, Feria Manos en Escalada. Turmalina. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. ¿Tenés algo para comentarnos? Mandanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Hola a todos, soy Lauta Costa de La Viaba. Quédate escuchando Mosh Radio. Duendes Money. Gran variedad de duendes articulados y confeccionados con diferentes significados, atrapasueños y accesorios. Hacemos tu duende a pedido o restauramos el que ya tengas. Seguinos en Instagram y conoce nuestros trabajos. Money Duendes. 42 62 80 03 o 15 65 10 85 31. Sábados y domingos, Feria Manos en Escalada. www.moshradio.com. Más que una página, 1 millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio. tu voz en el barrio. Segunda hora en ¿Qué me querés vender? Sonaba Déjate Caer, un tema que fue muy popularizado por la banda Café Tacuba, pero es de una banda que se llama Los Tres. Acabamos de escuchar esta versión, la versión original, y son una banda chilena. Nos metemos en la sección Quinto Poder. Suena re cheto esto, Cristian. No puede callarse, siempre lo mismo, Juan. Mocho, ¿por qué no escuchás el tema vos que habla acerca de mi sección, eh? Claro, sí, claro, tiene una intención. Esto suena re cheto, amigo, tráeme algo, tráeme metal, loco. Sí, dale, el metal te voy a traer, te lo voy a partir en la cabeza. Como bueno, si el metal no fuera cheto, aparte. Sí, todo bien, pero el metal también es bastante cheto. He visto a cada cheto con una remera metálica y ahora te haces eso. Esos son reposers. Ya te escuchas. ¡Ah, reposers! Sos el único y diferente este. Escucha después de esas bandas de la Loma del Tuje. Muchas bandas suecas escuchas, Juan. Dice, después hace el popular. Ah. Bueno, arrancamos, viste, con un tema que hizo bastante repercusión, sobre todo a lo largo de la semana. Sí, no sé si escucharon ustedes a Cristina hablar sobre el nuevo fenómeno que está trayendo esta crisis de mercado que trae el gobierno actual, ¿sí? Que es, bueno, con esto de que la plata no alcanza, con esto de que cuesta más ir al mercado y encontrar precios para llegar a fin de mes. La gente se tira más para las segundas marcas. Sí. Y ¿no viste que dijo Cristina algo así como que ahora aparecen y proliferan marcas que nadie conoce, como la Pindonga, el Cuchuflito? ¿Escucharon algo de eso? Que fue bastante polémico teniendo en cuenta de que muchas de esas segundas marcas son productos nacionales. Claro. Entonces ahí generó un enojo que para mí es un enojo con toda razón. Claro. Sí, y ahora lo vamos a desentrañar mejor, pero... Por ejemplo, después decía, hasta te venden productos que dicen que en lugar de leche es un producto lácteo que contiene leche. Sí, onda, como que lo que claro. En realidad lo que quiso mostrar es el panorama que se está dando, en el sentido de que, bueno, la plata no alcanza, para que alcance la guita, ¿qué tenés que hacer? Buscar segundas marcas. Sí. Que generalmente estas marcas más baratas que o segundas marcas tampoco son productos de pymes la gran mayoría, sino que son marcas que largan las marcas de primera línea. Sí, que después al tener otro tipo de productos, al tener una menor impacto mediático, salen más baratos. Como por ejemplo, no sé, se me ocurre la Martona. La claro Martona que... es producida por Mastelone Hermanos, que es la misma que produce Serenísima. Esto es a lo que se quiso referir en realidad Cristina Kirchner, supongo yo, cuando hizo la presentación de su libro en Mar del Plata. Sí, el libro, sinceramente, recuerden ustedes... Que es el libro que ya presentó de este año, ¿no? Sí, está haciendo media ahí una gira, pero bueno, claramente es una gira en campaña. Claro, tal cual. Es una gira de campaña que se lo dan en el marco de lo que es la presentación de un libro. Como para encubrir un poco toda la política que hay detrás de esto. Hay un caso que... hay algo, un dato que yo encontré que me pareció bastante piola, sí, para hablar de esto, que es... Desde 2016 la participación de marcas mayoristas, ¿sí?, pasó del 32,6% al 42,8%. ¿Sí? Acá vemos ya un crecimiento de las segundas marcas muy importante, sobre todo desde 2016, que es el segundo año, el primer año de gobierno fuerte del gobierno de Mauricio Macri. ¿Sí? ¿Qué pasa? En comparación con años anteriores, ¿sí?, por ejemplo, en los gobiernos kirchneristas, la participación de las primeras marcas rondaba el 70% en las góndolas. Entonces ahí vemos una diferencia en la cual antes por lo menos podías elegir las primeras marcas. Te podías llevar una Coca en vez de llevarte una Manaus. Y esto es, sin ánimo de bardear a las pymes, que las pymes fueron una de las principales beneficiadas durante los gobiernos kirchneristas. En todo caso, se bardean los que las cierran, ¿no? Sí, no, en realidad... Estas políticas de gobierno que las perjudican. Sí, digo, claramente, si nos ponemos a pensar, sí. Unas cosas son las políticas y otras cosas son los dichos. Sí. Tal cual. Y lo que es muy impresionante también, cómo jugaron en este sentido los dos multimedios más importantes de la Argentina, que son La Nación y Clarín. Sobre todo La Nación jugó bastante fuerte, sacando notas, por ejemplo, de Beatriz Sarlo. Sí, hablando de las marcas Pindonga y Cuchuflito, sí, en las que decía, bueno, que es una frase bastante desafortunada, que es un poco también maltratar a las pymes, sí. También La Nación sacó una nota hablando acerca de una de las famosas pymes, sí, ahí le busco el nombre, que se llama Terepin. ¿Te las conocen? Son galletitas. No, ni idea. Son galletitas Pepa, sí, que justamente lo usaron para hablar de cómo era la relación de las marcas PYME con el gobierno nacional en las épocas del kirchnerismo, ¿sí? Y aprovecharon para pegarle un palo, ¿sí? Claro, sí. Convengamos que también en ese momento estaba Guillermo Moreno, ¿sí? Que justamente lo que se remarca ahí, que es una de las figuras más demonizadas por estos medios, ¿sí? En la cual habla acerca de extorsiones, habla acerca de maltratos de parte del Bigotón. Sí, a la empresa que capaz que hablan, por lo menos en esta nota, que en un momento tuvieron desbalances económicos, pidieron al secretario de comercio para poder recibir una ayuda y bueno, supuestamente recibieron malos tratos, ¿sí? Por otra parte, también Clarín se ocupó de hablar de distintas también repercusiones que tuvo esta frase, ¿sí? Y hablaba de cómo en estos años las marcas Pindonga y Cuchuflito, centradas en lo que es las pymes, han repuntado mucho, ayudando a la economía a crecer, ¿sí? Entonces nota, es como que muestran las pymes como si fueran las principales reactivadoras del consumo, y que para mí en realidad es un consumo que está en caída, ¿sí? Sí. Que justamente las marcas pymes son las que más se ven afectadas en estos años, no solamente con los cierres de fábricas, sino también con las suspensiones, con el aumento de tarifas, ¿sí? Bueno, pero esto no te lo muestran. Sí, para pegarle a Cristina te ha permitido cualquier cosa, y bueno, una de esas cosas es agarrarse de una frase desafortunada para mí, porque bueno, convengamos que en campaña todo lo que digas te lo van a apuntalar. Aparte de otra desinformación que la veo como muy zarpada es, vos lo acabaste de decir, que esa segunda marca también son de la marca principal, viste que está todo monopolizado. Sí, también. Eso sí, es lo que la gente no tiene ni en cuenta, que no es que una pequeña pyme se está creciendo gracias a esa segunda marca, también ya son de las que son... Claro, del monopolio. Del monopolio, de la empresa más grande, sí. Sí. La verdad que eso también es muy importante tenerlo en cuenta, porque estamos hablando justamente de que las marcas más grandes tienen que achicarse y poner productos más baratos, que capaz que no son de la misma calidad que los productos primarios, por así decirlo, de esas empresas. Bueno, que esto también hace referencia a un problema económico estructural un poquito más grande, ¿sí? La Nación también hablaba mucho, que esto me pareció por lo menos curioso, por así decirlo, ¿sí? Hablaba de cuáles son las significaciones de Pindonga y Cuchuflito, ¿sí? ¿Eh? Claro, Pindonga tiene un sentido que es una mujer que lleva una vida inmoral, o una mujer callejera, ¿sí? Claro, le encontraron tanta vuelta, como forzaron tanto la noticia. Sí, forzaron mucho eso. Le dieron tanta rosca que hasta le encontraron el significado, ¿viste? Y Clarín también habló de sobre lo que significaba Pindonga, ¿eh? Una mujer callejera. No la tenía esa, ¿eh? Ella tampoco lo sabía. Y también quisieron buscar Cuchuflito, que bueno, más difícil ya de encontrar, claro. Que es un cuchuflito es un objeto que se usa para designar algo que no se hace el nombre. Un coso. Sí. Otra cosa que me pareció piola, o por lo menos que... No sé si piola, pero que justamente viene al choque, ¿no? De esta visión es Macri. Que estuvo pillo, hay que reconocerle que estuvo pillo. Y aprovechó esta frase en un acto que tuvo en Córdoba, en una junta de empresarios. Y se reunió con el dueño de la marca Pirulo. ¿Qué era? Pará, acá podemos darle un aplauso. Estuvo muy bien. La Durán Barbió con de todo. Sí, muy bien. Y lo más gracioso de todo es que al dueño de Pirulo le preguntaron cuál era el contexto económico actual. Y dijo, y acá estábamos, en remontada, dice. Porque había caído bastante la economía en los últimos años. Así que, viste, por un lado le hizo bien y por el otro le decís, bueno, che, Pirulo, dame una mano, hijo de puta. Bueno, sí, pero también vienen, digamos, en línea el discurso que están teniendo, como fueron 3 años difíciles, pero estamos remontando. Y también hay una realidad que es que, creo que son datos del INDEC, ayer lo escuché medio por encima, pero es que decían que la economía remontó un poco. Sí. En lo que respecta a mayo. Claro, pasa que si lo medís con interanual, sí, con sí. Lo que es el mayo anterior había sido muy malo. Muy malo. Y bueno, una alza así como la que hubo ahora, que es creo que un 3,2%, la verdad que por lo menos es le da algo. un poco de respiro al gobierno de cara a lo que son las elecciones. Sí. Pero el principal impacto que se ve en este aumento, sí, de lo que es la... ¿Cómo se llama? El crecimiento de la economía viene de la mano de la agroindustria, claro, ¿sí? Que justamente pudo liquidar las grandes cantidades de soja que tenían guardadas. Claro, o sea que a nosotros nos... Y no nos afecta. No, nada. O sea, los comerciantes siguen vendiendo cada vez menos. ¿Qué, ustedes no tienen campo con soja? No. Qué asco de pobre. Yo tengo un tío, sí, que tiene campo ahí de soja. Pero, nada, fue un tío lejano, qué sé yo. ¿En serio? ¿Me estás diciendo? No, te estoy diciendo. Cuando hablan de estos datos de la economía... Claro, ellos porque tienen hectáreas de soja y todo lo demás, que exportan al exterior, ¿no? y cuando aumentan se benefician ellos, pero el resto no tiene campo de soja. No, claro. No, y la verdad es que teniendo en cuenta también las bajas retenciones, o sea, que hay, esa plata a nosotros nos llega, sí, casi total. Anda a preguntarle a ver si creció la economía a un comerciante ahora, un almacenero. No, yo creo que en este momento nos sacarían cagando, sí, a cualquiera de los que vaya. Me parece que lo importante es eso, que justamente el discurso de todo lo que es el Frente Todos va en relación a lo que es la economía. Y por el contrario, todo lo que es Cambiemos busca correr el eje. Vos, sí, fíjate, si vos te ves lo que son las notas de las principales diarios oficialistas, y que como se le dice, que son La Nación, Clarín, un poco Infobae, un poco Perfil, apuntan a otra cosa, no apuntan a hablar de cómo está la economía, cuál es el impacto en la gente, sino a hablar, por ejemplo, agarrándose de una frase que haya dicho cualquier dirigente opositor, en este caso Cristina. Te van a hablar de cualquier cosa menos. Claro, hablar de qué significa, ¿cómo se llama? Pindonga. Como fue la semana pasada con la boludez esta de la gendarmería, esto de la vuelta de la colima. Sí. Claro, sí, igual está en puro humo. Salió todo el progresismo, sí, ahí también. Así. Mientras no se hable de... ¿Viste? Y también, la economía, lo mismo. También algo es cierto, que es que la técnica que están usando los medios oficialistas es la técnica que está usando el oficialismo, porque si vamos al caso que Macri se haya reunido con, ¿cómo era la marca? Pindón. Pirulo. Que se haya reunido con Pirulo. Después en Sopa de Manqueco, ya les adelanto que va un poco en línea, que digamos, de un dirigente de la oposición que dijo algo y ya salió al cruce el oficialismo para reírse un poco de eso y tomarlo a su beneficio. Sí. La verdad es que están completamente, que digamos, el oficialismo, atentos a todo error que pueda tener la oposición. Y lo cierto es que, guste o no, está teniendo errores, está teniendo frases, por lo menos en este caso de Cristina, desafortunadas. Entonces están re atentos a eso para utilizarlo a su favor. Supongo que ahora en Sopa de Macaco vamos a ver mejor un par de frases que trajiste, que están, sí, buenas, que estuvimos charlando ahora. Y pero es una campaña bastante complicada, bastante jodida, bastante caliente, y cada frase que digas la tenés que medir dos o tres veces antes de decirla. Sí, sí, sí. Lo que dijo Cristina, la verdad que a mí parecer, levanto la mano, me parece, y podrías haberlo dicho de otra manera y decir lo mismo sin herir susceptibilidades de las pymes, por así decirlo. Lo mismo pasa con lo que dijo Aníbal Fernández, que seguro lo vas a nombrar. Sí, esto viene en un rato. Pero son cosas que ahora en campaña, a dos semanas de las PASO, no las puedes decir y te tenés que cuidar el doble, porque este gobierno te toma cualquier frase y te hace pelota. Sí, a ver lo que pasó con Gato, que digamos de que ahora la palabra Gato Macri la toma, que digamos, con humor, con gracia, que seguramente desde un principio no le cayó bien, pero ahora la utiliza como algo, si quiere, de empoderamiento de él. Tal cual. Y lo toma con humor y lo toma bien. Entonces supo revertir esa negatividad de esa palabra. Y que, digamos, para sus militantes, ahora ellos le dicen Gato. Sí, no, es terrible. Es terrible. Pero bueno, esta para mí fue una de las noticias de la semana. Y está bueno ver también cómo los medios se juegan un poquito a favor de este gobierno y le tratan de dar una mano. No solamente dar una mano al gobierno, sino hundir un poquito a lo que es el Frente Todes. Sí, ayer veía en la mesa de polémica en el bar. Muy raro. No, no es que veo eso, sino que bueno, para el armado. ¿Me contó un amigo qué? Me contó un amigo, no, para el armado de la sección. Bueno, me puse a buscar entre un... Y estaba Chiche Helblum haciendo... En dos minutos hizo algo muy similar a la sección de Chris. Que decía, bueno... Vamos al caso, es cierto de que los dirigentes del oficialismo no se sientan en lugares en donde les van a hacer alguna pregunta incómoda, que hasta ahora en campaña la única persona que lo hizo y que la pasó muy mal fue María Eugenia Vidal cuando se sentó con Ernesto Tenenbaum y Mario O'Donnell. La pasó como el orto. Claro, porque después la tenés recorriendo los campitos como todo muy lindo. Después vamos a repasar también un poco igual toda cuáles son los sirve. Informes de pobreza de María Eugenia Vidal, que de los que hablaba justamente Mario O'Donnell, para un poquito a ver cuál es la realidad de ese tema. Bueno, gracias, Chris. Gracias a vos, Diego. 21 minutos, 22 ahora, de las 10 de la mañana, vamos a escuchar música y ya volvemos. Tan nervioso el día, la luna ardía violenta en la ciudad. Los animales no tienen prisa, pero este no es un animal. Solo un animal. El agresivo poder del hombre es olvidar del que lo necesita. El animal sabe de lealtades, pero este no es un animal. No es un animal, no es un animal, no, no, no. No es un animal, no es un animal, no lo es. El alba muestra lo inexplicable. La jovialidad se muere, está tan mal. El animal cuida su guarida, pero este no es un animal, un animal. No es un animal, no es un animal, no. Pam pam para el regreso. El camino te puede traicionar. Seguir las huellas no es tan seguro. Alguien camina para atrás. Ay, devorando una piel distinta. El más débil se quiere alimentar. El animal mata para comer. El hombre come para matar. Para matar, él come para matar. Formada en la década de los 90, era Chala Rasta con El Animal, una banda de reggae de Temperley. Bueno, Luis. No sé, Luis, ¿querés laburar? Estoy muy contento. Ah, era mi sección. Claro, estaba en otro. ¿Quién quiere laburar? ¿Quién quiere trabajar? Un sábado. Ahora viene mi sección, ¿no? Bueno. Ahí está sonando la canción. No te metes los auriculares, querido. Es como Juan, viste, que ya cuando suena la canción ya le está hablando sí, encima. Está hablando. Estamos todos igual. ¿No? Creo que es la primera vez igual que pasa esto, sí, es que está sonando la... Bueno. Ahora sí. Ahora sí y antes no. Ahora sí. Ahora sí es de verdad. Ahora sí nos ponemos serios. Como había anticipado al principio del programa, vamos a traer dos temas. Uno de ellos, bueno, en primer lugar vamos a hablar de un caso bastante indignante que estuvimos adelantando ayer por las redes. Se trata del crimen de Samira Domínguez, una nena de 5 años hipoacúsica que falleció el 29 de septiembre del año pasado en Monte Grande. Bueno, por este hecho pidieron recientemente la elevación a juicio y serían juzgados por un lado su madre, Brenda Fernández, de 21 años, y su quien era su pareja, Brandon González, de 19, quien es, está más complicado en esta causa debido a que está acusado por homicidio agravado, mientras que la madre de la víctima está acusada por abandono de persona seguido de muerte. Dos acusaciones bastante graves que bueno, en caso de determinarse su culpabilidad, bueno, estarían cumpliendo una prisión de bastantes años. Este caso causó la conmoción de los vecinos de la comunidad en aquel entonces. En primera instancia, bueno, los médicos, bueno, la madre Brenda Fernández llevó a esta criatura de 5 años al Hospital Santa Marina de Monte Grande, de Esteban Echeverría, donde los médicos constataron que el cuerpo tenía lesiones evidentes de que, bueno, este cuerpo, la nena manifestaba, o su cuerpo manifestaba, que habría sufrido lesiones, que habría sido víctima de un maltrato, de golpes. Advirtieron a la policía, en primer lugar, al tomarle declaración a los testigos. El primer apuntado en el marco de esta causa fue Brandon González, quien era la pareja de su mamá, bueno, a quien acusaron de haberla golpeado hasta la muerte, lamentablemente. Meses más tarde, tras la declaración de la familia paterna de esta nena, recordemos, su padre había fallecido en el 2015. Desde entonces, su familia paterna, las hermanas de quien era su padre, sus tías en este caso, reclamaban su tenencia debido a que advertían permanentes maltratos de ella, la veían golpeada. Lamentablemente la justicia no oyó estas denuncias. Hasta que, bueno, lamentablemente tuvo este trágico final esta nena. La justicia, hasta que se decide actuar en estos casos, ya... Es tarde. Siempre es tarde. Siempre es tarde. No, nunca prevenir, loco. Nunca. Es increíble la negligencia con la que se manejan y la irresponsabilidad. Si vamos al caso, son los encargados también de cuidarnos. Y es increíble que uno le está ahí como insistiéndole, che, está pasando esto, y nada. Y así lo registramos, digo, en un montón de casos de femicidios, de transfemicidios, y puedo seguir así en un montón de otras situaciones. Sí, en este caso, bueno, advertían que a la nena le pegaban, que vivía un infierno en vida durante el tiempo que convivió con su mamá, hasta que falleció. Ella aparte tiene una hermana melliza que en este momento está viviendo con sus tías, y otra hermana más que vive con otro de sus padres. En la primera hipótesis del caso en aquel entonces habría girado en torno a un posible homicidio en el marco de un intento de abuso. Sin embargo, la autopsia determinó que no existió la violación, pero sí existían ciertos politraumatismos que comprobarían que la nena falleció a causa de los golpes que recibió. Aparentemente estuvo agonizando durante 8 horas. Hasta que la madre lo llevó al hospital, ella advirtió a los médicos que habría notado algún problema en su respiración. Sin embargo, bueno, esto habría sido desmentido de parte de los profesionales, que constataron que estuvo agonizando durante todo ese tiempo. Por eso es que se la acusa de abandono de persona, ¿no? Sí, ¿hasta qué límite vas a defender a tu pareja? Estás hablando de primero de tu hija y después... En lo humano, estás hablando de una nena de 5 años. Desde un principio, los familiares de Samira sostuvieron la culpabilidad de ella. Recordemos que, como te contaba recién, como les contaba recién, el primer detenido fue Brandon González, la pareja de la madre. Muchos meses, o recién este año, en abril de este año, recién se detiene a su mamá, que permaneció en libertad durante todo ese tiempo. Qué bárbaro. Debido a que el único apuntado en la causa era la pareja, ¿no? Qué bárbaro. Tanto tiempo, pero eso es mucho tiempo también sin investigar, sin querer saber bien cuál es lo que pasó con los hechos. Es siempre lo mismo, cuando hablamos de estos temas, lo que más me termina indignando no, a veces capaz que no es el hecho en sí, sino la resolución que tiene la justicia. Y capaz no es hablar de una justicia lenta, sino es de hablar de una justicia que no tiene a veces ganas de tampoco trabajar. Sí, para mí no pasa tanto por la velocidad, sino pasa por una cuestión de las irregularidades que hay en el sistema. O por lo menos de todo lo que falta en la reconstrucción de los hechos. Que la madre no esté detenida no es un hecho menor. Probablemente, digo, ¿cuántas veces habrá ido a declarar esa mujer? Sí, por supuesto. Bueno, ¿se la tenía en cuenta en la investigación? Por eso es muy raro. Claramente ahí faltaba algo. Parece una película de terror. 8 horas agonizando. Es como. Bueno, este caso causó muchísima. Bueno, hasta el día de hoy causa mucha indignación entre los vecinos de la comunidad. No, muchos se enteran recientemente, pero en su momento fue un hecho muy dramático, bastante triste, que tuvo como víctima a esta criatura que lamentablemente perdió la vida. Recordemos que ahora estamos en plena feria judicial, por lo que, bueno, tras el pedido reciente previo a estas vacaciones de parte de las autoridades judiciales, tras la feria judicial se puede confirmar que estas dos personas podrían ser juzgadas, ¿no?, por este hecho tan aberrante. Encima que llegan tarde, se toman vacaciones, feria judicial, la verdad que esta justicia... ¿Qué onda, loco? El lado indignado de Juan. Y pero llegas tarde, te tomás vacaciones. ¿Qué? Sí, capaz que no habría que reclamarles las vacaciones, habría que reclamarle que investiguen como corresponde. Igual siempre llega cuando que, digamos, tarde. Que le hagan las pericias psicológicas correspondientes a quienes podrían llegar a ser sospechosos. Que se vaya al lugar de los hechos. Cosas que no se hacen. Igual le hace falta una reestructuración total. ¿No sabes desde cuándo se mueven con la misma lógica? Falta descentralizar la justicia. Falta más de departamentos judiciales. Mm. Ah, no, eso, Antonio, ¿cómo sería eso? Yo la verdad que... Y que está muy... Está muy centralizado. Está muy centralizado. ¿Y cómo se dice cuando tienen muchos casos? Están sobrepasados. Vos pensás que lo que es... Vos lo vas a saber decir mejor que yo, seguramente. El Departamento de Justicia de Lomas... De Lomas alberga todos los casos, que son Esteban Echeverría, Lanús, Avellaneda, Almirante Brown, Ezeiza. Es terrible. Sí. Si te pones a pensar, los trabajadores que están ahí adentro tienen... Se vuelven locos. Tienen como si fuera un argumento para decir por qué, bueno, la justicia está laburando tan lento. Pero me parece que también es un problema mismo del núcleo de la justicia no querer descentralizar justamente para no delegar poder. En un momento se hubo proyectos de hacer edificios nuevos, uno en Avellaneda, pero no sé en qué quedó. Bueno, se paralizó todo también, ¿no? Claro. Pasaron cosas. Hace como 3 años más o menos que está todo paralizado. Sí, bueno, convengamos que la falta de presupuesto, sí, y también ayuda mucho en estos años que vienen sucediéndose numerosos recortes, sí, todo lo que es en los presupuestos gubernamentales, así como los presupuestos nacionales. Y eso también a los trabajadores que están dentro de los departamentos de justicia les debe perjudicar un montón, a las trabajadoras sociales que están yendo de casa en casa. Es toda una cadena que comienza con la crisis que ya de por sí tenemos en el gobierno, hasta la crisis del poder judicial, que es una crisis aparte para mí. Como lo decía Luis, sí, es una crisis de poder, por así decirlo. Pero no es el único caso que íbamos a hablar. También trajimos otro tema bastante grave, ocurrido esta semana, el día martes a la noche, en la localidad de Villa Caraza, en el partido de Lanús. Una nena de 9 años resultó víctima de un accidente de tránsito, fue atropellada por un automovilista en plena calle que en vez de bajarse, de descender del vehículo y asistir a la víctima, huyó a toda velocidad de la zona y se encuentra prófugo hasta el día de hoy. La familia de esta nena, de nombre Kiara Medina, de 9 años, pide desesperadamente la colaboración de algún testigo que pueda haber advertido la identidad de esta persona, o por lo menos la ruta de escape, ¿no?, para poder determinar su identidad. Mientras tanto, Kiara se encuentra en estado muy delicado, en estado crítico prácticamente, en el hospital Evita de Lanús. Ha sido intervenido quirúrgicamente ya en dos ocasiones y se espera la tercera operación, en este caso de la cadera. Su familia dice que en caso de que se demore mucho tiempo esto, podría incluso no volver a caminar. Esta operación saldría a 32.000 pesos. Tengo entendido igual que en el día de ayer hubo novedades con respecto al municipio, aparentemente se haría cargo de los gastos. Esto es una noticia importante, es bueno algo, sí, algo es una buena noticia, sí, es una buena noticia en el marco de esta de este caso tan tan aberrante también, donde hay un automovilista, un motociclista, un asesino, un asesino al volante, como se dice habitualmente, que bueno, no tuvo la humanidad, el valor necesario, ¿no?, para bajarse y ver cómo estaba esta criatura, sino que huyó de la zona y permanece sin conocerse su paradero. Eso es lo principal, la falta de humanidad, la falta de reconocer en el otro una persona, una nena, una chiquita que pobre, que ni se esperaba que le pase algo así. No, digo, cuando sos chico, dentro de toda la inocencia, claramente ni siquiera sabes del todo, bueno, ¿por qué tengo que cruzar mirando para los dos lados? ¿Por qué me tienen que agarrar la... O sea, dentro de la inocencia, ¿vos qué te esperás? Digo, uno como adulto no espera que se lo atropellen y claramente, digo, todos fuimos chicos acá. No, es terrible. Y que te importe tan poco algo de esto, no es para... No, te saca lo peor de vos a veces. Estas noticias a veces sacan lo peor de uno, ¿viste? Te da bronca. Sí, uno acá que digamos como sentado, más allá de que estamos al frente de un micrófono y tenemos que mantener una cierta responsabilidad al momento de comunicar, también somos humanos y nos moviliza bastante estas noticias siempre. Tal cual. Porque bueno, que digamos, siempre es importante la empatía, entonces bueno, ojalá que se pueda colaborar. ¿Cámara de seguridad? ¿Nada? Están buscando eso, están también pidiendo la... o están recolectando, mejor dicho, la mayor cantidad de filmaciones posibles, privadas y municipales, en este caso de parte de la policía de la comisaría de Villa Caraza, para poder, bueno, rastrear o poder tener algún tipo de pista sobre el paradero de esta persona que está, hasta el día de hoy está prófuga. Y desconocemos su identidad, obviamente. Bueno, esperemos que haya novedades. Que haya novedades y se haga justicia. Que se haga justicia en ambos casos. Sí, ambos casos son muy trágicos, supuesto, y sí. Lamentablemente dos nenas afectadas. Que bueno, lamentablemente una ya no está. Y la otra, bueno, esperemos que se recupere pronto. Y esperemos que se recupere pronto, claramente. Gracias, Luis. De nada. Bueno, vamos a escuchar música y ya volvemos. We'll be right back. Nuevo bloque en ¿Qué me querés vender? Che, recuerden que nos pueden seguir en Instagram en @quemequeresvender, @quemequeresvender en Instagram. En Facebook también estamos como ¿Qué me querés vender? En YouTube, adivinen cómo nos llamamos. Sí, exacto, ¿Qué me querés vender? ¿En Twitter? Ah, no, Twitter no tenemos. Amanda, ¿me podés tramitar el Twitter? En Badoo. En Badoo. ¿Qué me querés vender? En Tinder, ¿qué me querés vender? Tenemos igual fotos muy sensuales de Juan. En Vix, ¿qué me querés vender? ¿Sigue vivo Vix? ¿Eh? ¿Sigue vivo Vix? Y supongo que debe ser. ¿Sabes que Twitter? En Fotolog, arroba. ¿Qué me querés vender, electrizado? Igual el Twitter lo veo ya como... Arre, boludos. Más para noticias, yo no lo veo así para boludear. Está como... Antes sentía como... ¿Twitter? Sí, antes lo sentía como que era mucho bardeo, todo ahora como que... Se empezó a tirar más para las noticias, como que no... Hay una parte de Twitter que te estás perdiendo. ¿Hay una parte entonces, que estás perdiendo? Sí. Entonces estoy mirando muchas noticias nada más en Twitter. Pasa que sos un señor. Sos una señora. ¿Soy una señora? ¿Por qué sí. Una señora? ¿Por qué no puedo decir señor y señora? Ese es señores. Un genérico. Señores. Así como hablamos todos en señores. Genérico con hombre, yo hablo genérico de claro, mujer. De mujer. Bueno. Juan es una genérica. Bueno, se me hizo raro, qué sé yo. Bueno, pasamos con la columnista Cristian. Hoy no tenemos columnistas invitados, así que vamos a hacer una pequeña ronda de noticias. Dale. Que de lo que nos quedó fuera. Bueno, a mí me había quedado fuera hablar del tema de Aerolíneas Argentinas, sí, que está en esta semana está muy, muy revuelto, sí, este tema. ¿Por qué? Porque los pilotos denunciaron que la actual política aerocomercial del gobierno ponen en riesgo miles de fuentes laborales, y no solo las fuentes laborales, sino la empresa gubernamental, que es Aerolíneas Argentinas, justamente, ¿sí? ¿Qué pasa, sí? Estos reclamos se dieron en el marco de los vuelos y de esta semana, ¿sí? Se trataron de dar a conocer comunicados en los cuales justamente hablaban de cuál era la posición que tenían los pilotos frente a este problema que estaba afrontando Aerolíneas, ¿sí? Porque no solo hay una falla en el presupuesto que les da déficit, sino que también el gobierno, al permitir que aparezcan distintas aerolíneas, ¿sí?, de bajo costo, como se dicen hoy en día, los low cost, le sacan un montón de rutas comerciales que también perjudican a Aerolíneas, ¿sí? ¿Qué pasa? Saltó la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC, ¿sí?, y encabezó una presentación judicial contra los pilotos, ¿sí? Entonces, recordemos que frente a lo que es estas quejas, ¿sí?, de los pilotos, en el caso de las Aerolíneas Argentinas, ¿sí?, denunciando este problema que hay en el pago de los salarios y en el presupuesto, el gobierno lo que se hizo a través de justamente de la Administración Nacional de Aviación Civil es sumariarlos, ¿sí?, y en numerosos casos suspenderlos también, ¿sí? Así que bastante complicada viene la mano dentro de lo que es Aerolíneas Argentinas. Muy democrático todo. Semana. Muy democrático todo. Recordemos algo, recordemos que los low cost, estos vuelos de cabotaje, casi todos, no sé si cuántos vieron que aterrizaban por urgencia porque tenían desperfectos y todo. Flybondi. Fallas. Bueno, yo ayer lo escuchaba a Babi Checopar defender a las líneas low cost porque decía, bueno, salen menos de lo que sale un ómnibus, hay muchas familias que pueden volar con ellas. Ah, pero ¿a qué precio, loco? ¿Son los Uber del aire? Son peor que los Uber, porque andan malísimo. A ver, claro. Un caso muy reconocido de las low cost es lo que pasó con Chapecoense. Ah, claro, sí. Lamia era. Sí. Es una low cost muy conocida en toda Sudamérica y mira cómo terminó. Campeones de la Sudamericana. Sí. Bueno, me parece que es para pensarlo, por lo menos lo que dicen los pilotos, y también para pensar la respuesta que tiene el gobierno nacional frente a un reclamo sindical de este tipo. No. Pensaba en lo terrible que digamos de que Babi Checopar, primero, bueno, claramente salta a defenderse, saber un carajo. Sí, no. Pero después de que también es alguien tan reconocido que digamos que es una voz aceptada. Sí, hace mucho ruido. Entonces, opinión. Claro, sí, y representa mucho que digamos lo que dice el gobierno. O sea, claro, y recordemos también que lo que se dice desde la empresa es que estos pilotos están haciendo campaña para los Fernández. Y si vos te pones a leer bien el comunicado, qué es lo que se dice, en ningún momento hacen mención a Fernández. Lo que hacen es una crítica a la actual política económica que está destruyendo justamente la aerolínea de bandera nacional. que es algo muy importante para nosotros, porque justamente es uno de los principales puntos de comunicación, de transporte de comunicación de todo el país. Es muy importante que la línea de bandera justamente pueda expandirse y tenga una buena salud económica. Sí, ya de base digo, genera mucho empleo. Es importante que digamos que un país tenga su propia aerolínea. Sí, sí, tal cual. Desde la compañía dicen que no se pueden emitir este tipo de mensajes porque son opiniones personales y porque generan alarma entre los pasajeros. Linda, la justificación por lo menos que dan es, che, ¿cómo van a hablar mal de gobierno? ¿No ven que alarman a la gente? ¿Cómo van a decir que está mal la economía? Como si no supieran. Bueno, en las redes sociales circularon muchos videos acerca de ese momento en el que de repente empezaban los pilotos a hablar. Y los pilotos hablaban una vez que ya, que digamos, aterrizaron. Sí. Y se los denunció a los pilotos porque decían que ponían en riesgo a los pasajeros por decir esos comunicados. Y lo que a mí me hacía ruido era que en los videos que circulan claramente se ve en que cuando empiezan a surgir esos comunicados es un momento en el que ya está la gente sacando sus maletas. Sí. Entonces, ¿cuál es el riesgo ahí? Recordemos que hacen hincapié en una protesta y nunca en los low cost que aterrizan de urgencia. Vean dónde ponen el acento. Para los que están escuchando, no, vean dónde ponen el acento la gente. Pero convengamos... Los medios, mejor dicho, los medios. Los medios, convengamos que también las aerolíneas que vinieron de bajo costo, muchas tienen intereses creados no solamente dentro del gobierno, sino dentro de empresas relacionadas con los medios oficiales. Por ejemplo, Avianca es una aerolínea que está estrechamente relacionada con la familia Macri. No. Sí. No, puedo decir eso. Pero te lo juro. Pero el señor presidente manejando empresa, no te puedo creer. Vos sos K. Vos sos un K. Un caca. Un K. Bueno, pero cuestión es que los pilotos de aerolínea la vienen pasando bastante mal. No solamente eso, sino que ya llevan casi 4 meses sin cobrar muchos de ellos. Entonces, desde acá les mandamos un abrazo y un saludo. Bueno, Y poniendo estaba la torta. Dale, aerolínea, ponete las pilas. Aerolínea y Austral también, que Austral se hacen bastante los pilotos. Sí. Yo quería traer una información que me quedó en medio afuerilla, pero que me llamó mucho la atención, que se está hablando de una nueva película de los... como yo lo decía, ¿no? Sí. Una nueva película de los Simpsons. Salió a hablar uno de los escritores haciendo... Le estuvieron haciendo preguntas de qué pasa con el humor de los Simpsons que viene decayendo. Sí, lo cierto es que después de la temporada dice como... Y acá, en este momento no me puedo acordar el nombre de uno de los guionistas, pero sí me acuerdo la respuesta a esa pregunta. Matt Groening, ¿no fue el que dijo? No, es el creador, es el creador principal, pero que ya se desligó, que los derechos ya los tiene Disney y después no, compró no Fox. No, él ya se desligó. Razón, es una cagada. Es creador y después lo compró Fox y ahora Fox, viste, lo compró Disney. Mm. Y Disney es la que quiere hacer una nueva película para ver si... recaudar algo de lo que invirtió en esa compra. ¿Quiere más Disney, loco? No sé, ni idea. Pero esperen. Acá la cosa no es Disney. Acá es el guionista. Sí, él lo confirmó, pero el guion salió una entrevista a un guionista de ahora actual de los Simpsons. Claro. Igual a mí siento que se me va a hacer re loco de repente, porque la película va a ser producida por Disney. De repente ver el castillito. Es raro. Sí, me va a hacer rarísimo eso. Sí, y el guionista, la respuesta de por qué no están tan graciosos los Simpsons fue lo siguiente. Fue que dijo que hoy en día se tienen que cuidar mucho a la hora de hacer humor. Ese es un gran dilema porque les corta la creatividad. Y la corrección política viene cortando alas a lo pavote. Lo correctamente eso, político. Sí, la corrección política, sí. Social. Hoy en día cuesta mucho hablar sin ofender a alguien. Lo ético y moral, sí. Sobre todas las cosas. Y se juega mucho lo de los límites del humor. Sí. Y recordemos a los Simpson que le pasó a Apu por lo correctamente político. Sí. Que lo no sabías. Estás poniendo cara que no sabes un carajo de qué me pasó. Creo que recuerdo política. De que lo sacaron de la serie porque... Suelen como decir que las personas... Era un estereotipo que estigmatizaba... Sí, algo así recuerdo. Estigmatizaba que qué es sapo indio, hindú. Estigmatizaba hindú. Y a lo que hacía un estereotipo del hindú y como que los dejaba mal parado. Y salió la denuncia y bueno, ahí ya están viendo una... De cómo es lo que él viene explicando, que no se puede hacer mucho humor porque ya le saltan las redes de todos lados. Igual... Yo siento lo siguiente. La polémica ya se viene. No, es más, tengo que corregirme, no siento. Yo lo que analizo es lo siguiente cuando veo. ¿Vieron? Capaz hay poca. No es mucha gente la que está con el discurso de lo correctamente político, pero una vez que ancla en las redes, tipo un grupito que empieza a denunciar, después llega a los demás y como que se empieza a esparcir como un virus. Sí, se empieza a viralizar. Suena un virus lo políticamente correcto. Los políticamente correctos. Pero el problema es que es un grupito nada más, ¿no? Después como que se esparce y después ya está por todos los medios y todos. Bueno, sabes cuánta es la cantidad de gente que realmente está a favor de eso o en contra, pero una vez que está en los medios como que llega a todos y da la sensación como que están todos pensando lo mismo, están todos de acuerdo. Sí, la cuestión me parece que pasa por el momento en el que una persona se siente afectada, ofendida o lastimada por algo que pase. Lo que tienen las redes sociales claramente es que viralizan todo, porque me parece que siempre pasó esto de que por algún chiste alguien se sintió ofendido. En Los Simpsons ni en cualquier otro momento de la televisión y de la radio en todo el planeta. Siempre pasó. El tema es que ahora se viraliza. Y el tema es que existen personas que entienden que hay que cambiar a la sociedad, que hay que cambiar la forma de pensar y de vivir en el planeta. Entonces, bueno, claramente uno adhiere. Si ves un chiste que es un chiste homofóbico, y yo por lo menos, vos me preguntás a mí, yo voy a adherir. Capaz que digo, Los Simpsons, no sé, capaz que se lo permitiría. Pero digo, no sé si está bueno. Entonces también entiendo que digamos esto que vos decís, pero no sé si yo me podría, que digamos, permitir no ser parte. No adherir a eso. Capaz que soy de la parte de la plaga de los políticamente. Sí, yo soy la plaga. Pero acá te estás mirá tu contradicción. Digo, vos con Los Simpsons me estás diciendo que hasta le aceptarías un chiste. Es como que no. Por eso, sí, es re contradictorio. No digo que no, porque digamos, es capaz, es la. El amor por la serie, no sé cómo explicarlo. Pero capaz que en el momento sí, digo. Hoy en día yo miro Los Simpsons y me pasa esto de que, digo. ¿Te causa gracia Los Simpsons hoy en día? Los capítulos no, la verdad que no. Pero capaz. Panto te causa. Sí, la verdad que no los miro ni en pedo. No, yo tampoco. No. Y miro los viejos y me sé los diálogos, me sé todos los chistes, todo. Pero me pasa que ahora los miro con un ojo muy crítico. A lo cual también es una re paja estar así todo el tiempo. Y bueno. Uno crece, digo. Sí, igual la corrección política tiene mucho de eso también. De, bueno, che, vamos a ver qué es lo que le podemos criticar en este chiste. Y estás como todo el tiempo a la defensiva de decir, bueno, a ver, ¿por dónde viene la mano? Ah, esto es sexista y esto es... Claro, y de mi parte igual no tengo ganas de estar todo el tiempo así. Es como que me pasa ya, no tengo ganas de estar así todo el tiempo. Pero porque me parece que es también un clima de época. Viene de esa mano y en vez de tratar de, bueno, relajarlo un poco y de decir, bueno, che, es humor, trata de... Y con esto no quiero decir que después no haya que criticar a los humoristas que agarran y dicen, porque el otro día a mi suegra la prendieron fuego. Claro. Eso ya, viste, ahí cada hijo de puta que se agarra de eso para decir, bueno, déjenme hacer humor. Lo que digo es que, bueno, hay veces que la corrección política se va a un punto en el cual ya la mínima cosa ya jode. Y me parece que, bueno, hay que entender que el humor también juega mucho con esos límites para justamente causar gracia. Imagínense cuántos chistes nos estarán cortando esta corrección política, porque él mismo dijo, nos cortamos a nosotros, nos tenemos que ir... abstener a un montón de chistes. La creatividad se corta un poco porque hay que adaptarse a los tiempos. Y dije, uy, mira vos... Maldita sea. Igual después la otra frase es, llevamos 600 no sé cuántos capítulos, hacemos lo que podemos. Festejen que todavía seguimos al aire. Y no, ahí, no festejen, o sea, la concha, siguen al aire. Que vuelva Beto Vélez. Porque vos tenés que pensar también después de 600 capítulos, ¿cuánto más podés crear? No sé, es como que no... ¿Sobre qué podés hacer un programa? Por eso, es como que ya... ¿Cuántas ideas? No sé, ni idea. La verdad que no me los imagino. Sentarse a pensar un capítulo ya no está re limado, quemado. Es más fácil imaginarse el fin del capitalismo que el fin de Los Simpsons. Bueno, ¿qué? Bueno, a mí también me había quedado un tema pendiente durante mi sección. Lo había dejado para esta parte debido a que no es solamente un caso policial, sino que trasciende lo que es el ámbito policial. Creo que está vinculado también a lo que es lo político. Estamos hablando de un caso ocurrido durante la tarde del jueves en Avellaneda. ocurrido en Avellaneda, que involucra a este candidato a concejal de Consenso Federal, sí, de La Baña, Marcelo Yuri, quien fue atacado en su almacén y carnicería que tenía en la localidad de Dock Sud, a pocos metros de Villa Tranquila. Bueno, según él, bueno, en principio esto se habría tratado, él habría dicho que se trató de un robo al voleo. Claro. Sin embargo, horas más tarde vinculó o atribuyó este hecho a una especie de represalia debido a su campaña política, esto dicho por él. Lo concreto es que no hay detenidos y un detalle muy particular y muy importante es que durante la agresión no hubo robo. El agresor ingresó al local comercial, compró en la carnicería, cuando abonó lo que salía, lo que compró, se lo abonó a esta persona, a Marcelo Yuri, que atendía en la caja, digamos, saca un arma y le pega un disparo en la rodilla. Y a la vuelta lo estaba esperando un tipo en moto. Un tipo en moto, sí. Él huye en moto. Pero previo a escapar, se da una balacera entre el agresor y el agredido. ¡No! Yuri. Sí, él es portador, es usuario oficial, ¿cómo se dice? Cuando tiene reglamentado tener armas. Saca el arma que tenía en el mostrador, contesta la agresión que sufre. Aparentemente habría habido un intercambio de balas impresionante que de milagro no tuvo víctimas fatales. Afortunadamente en ese momento no había más clientes y tampoco había gente alrededor en la vereda, porque si no estaríamos hablando de varias víctimas fatales, ¿no? Sí. Decir que está mal, hay una mal área económica. Si no, imagínate, la gente iba a comprar sexo, comió un tiro en la gorra. ¡Ay, no! Afortunadamente la víctima agredida está fuera de peligro, lo que sí recibió un disparo cerca de la rodilla derecha, así que vamos a ver cuándo vuelve a caminar, ¿no? Sí, mientras tanto, el agresor escapó y continúa prófugo. Esto parece muy lejano oeste. Volvimos al o en caso de comprobarse esta teoría de parte del agredido, que dice que fue una represalia a su campaña política, volvimos a la época del caudillismo, ¿no? Sí, donde se resolvían los debates políticos de esta manera. Agarró la mazorca. Claro, así que vos sos del Consenso Federal. Duelo de caballeros. Duelo de caballeros. Ya para cerrar, este tipo sigue en campaña porque claramente es un debate aparte. Sí. Esto de la aportación, de si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, es un debate re aparte. De parte de sus partidarios, correligionarios, digamos así, de parte de los que integran esta coalición de Consenso Federal en Avellaneda, dijeron que no van a bajar, algo así como que no van a bajar los brazos y no se dejarían intimidar por este tipo de agresiones. En caso de comprobarse que fue así, claro, ¿no? Lo cierto es que no hubo robo y te da a pensar. Te da a pensar, claramente. Está bueno, todo. Bueno, gracias a todos porque fue medio una sección así al voleo. 11 de la mañana, tanda y volvemos. Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. En la feria Manos en Escalada, Marcela tiene la solución. Arreglos de ropa, apliques de crochet, remeras, faldas y vestidos. Soluciones en ropa, Marcela. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. Laura Creaciones. Acompaña tus sueños con los más lindos y destacados pijamas. Lo mejor en ropa de cama. Estamos en la feria Manos en Escalada de jueves a domingo. 11 34 70 97 37 o por Facebook Laura Creaciones Pijamas. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones.

vez un poco diferente, o casi igual que siempre, tal como aquí estoy, tal como aquí estoy, un poco más golpeado, pero todavía inocente. Galán ni despreciable, ni un santo ni un patán, tal como aquí estoy, tal como aquí estoy. Thank you. 11 de la mañana, 17 minutos acá en Remedio de Escalada. Seguimos con más. ¿Qué me querés vender? ¿Sí? Recuerden seguirnos en todas nuestras vías de comunicación. ¿Sí? Síganos en ¿Qué me querés vender? Por Facebook, por Instagram, en YouTube. En todas las redes sociales es lo mismo. ¿Qué me querés vender? Nos buscan, nos mandan un mensaje, nos piden un tema, lo putean a Juan, lo putean a Luis. Si nos buscan, nos encuentran. Si nos buscan, esa es la palabra. Si nos buscan, nos encuentran, ¿eh? Y ojito con las críticas, ¿eh? Que estamos muy atentos a ellas. Y si sabemos quién sos, te vamos a ir a buscar. Y nada, te vamos a ir a cagar a palo. Yo. Miren, nosotros estamos hablando con lo políticamente correcto. En Los Simpsons, ¿no? Sí. Esta semana. No sé si ustedes estarán viendo El Marginal. No, yo vi todas las temporadas hasta ahora para engancharme con la nueva y me lo perdí. Yo sí estoy viendo. ¿Y te gusta? Sí. Porque no sé si viste que también la están criticando. Sí, le están pegando. ¿Por qué? Porque estaba analizando la situación carcelaria de... Bueno, es un toque así, es verdad, pero es ficción. Bueno, pero ¿no pasa eso también con lo del Tigre Verón? Sí, el Tigre Verón tiene más trasfondo político. Sí. Claro, bueno, ahora vi esta semana... Sí. Es desprestigiar puramente al sindicalismo. Moyano hizo una denuncia contra la productora y dijo que él quiere participar de las ganancias que tenga el Tigre Verón. Es un capo. Me están pegando por todos lados. Yo no sé si pensar que se regaló porque te regalaste, pones en un moño, o sí. Si pensar qué bien que la hizo el hijo de puta, Porque la verdad es como que están ahí en el medio, ¿viste? Y yo creo que tiene su lado cómico, porque onda, es algo así como que ya si me están pegando sin parar, por lo menos que me pague. ¿Ustedes la vieron? No, todavía no. Pero ¿sabés qué? Yo acá tengo una contradicción mía. Acá Luis recién dijo, le están pegando, es ficción. Entonces, ¿por qué a mí me molesta también lo del Tigre Verón? Sé que hay un trasfondo político, pero también es ficción. Así como que ahí siento una re contradicción conmigo mismo ahí. Me parece que si algo que no entendemos es que las producciones de los canales de televisión siempre tienen trasfondo político y siempre tienen una carga de significados. Pero el 13 pero más, porque tiene un antecedente, que era El Puntero, uh-huh. Que también claramente era pegar a la política y eso, sobre todo a los sectores peronistas, digamos, ¿no? Sí. Que son los que habitualmente se involucran más en los barrios. Claramente era una crítica al peronismo. Sí, sí. Y eso no quita igual que después esté bueno o no el producto. Sí. Porque yo me acuerdo que yo El Puntero lo veía y a mí me encantaba. Estaba bueno. Me encantaba. Sí, igual estaba bueno. Uno entendiendo siempre, bueno, la crítica que le hacen desde Canal 13. Sí, sí, con los intereses económicos de por medio que claro, hay. Claro, ¿no? Tal y cual. La postura política que tienen. Tal cual. Y justo en El Tigre Verón yo vi uno de los capítulos y otro lo fui viendo medio así por partes. Y tiene mucho de lo que es en realidad, no de Moyano en particular, que me parece que eso es lo que bardeó él, por así decirlo. Me parece que hacerse cargo él solo de todo lo que trasciende a él es al pedo. Porque hay muchas otras cosas que no son referentes a él puntualmente. Por ejemplo, en un momento muestran cómo se tirotean dentro de una fábrica o dentro de un club. Dentro de un club, ¿verdad? Y me hace acordar más que él a otro sindicalista que te acordás que hace poquito había salido, que se habían cagado a tiros en... ¿Medina era? Que era justamente era aliado a Macri. ¿De la UOCRA no? No me acuerdo. Puede ser de UOCRA, sí. No me acuerdo. De UOCRA son los más picantes. UOCRA es picante. Sí, muy picante. Pero ves, tiene estas cosas así, viste, que sí. En realidad si vos te pones a pensarlo es todo un imaginario social que se creó alrededor de los sindicalistas. Que no creo que sea justamente centrado en Moyano, pero... Bueno, sí, prácticamente bueno. Estas vinculaciones que se hace, ¿no? Como que son políticos más relacionados a la época del caudillismo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Tipos... así como prepotentes, que se llevan el mundo por delante. Y como que la política que el gobierno actual ya como que critica permanentemente, como que esa política ya fue. Como que esa política ya fue, está mal esa política y ya está, ya fue. Yo estoy esperando que aparezca un gordo barbudo hablando de educación. Sí. Onda Facundo Quiroga. No, un onda Varadel, me imagino más, que lo quieren tanto. Y bueno, viste esta contradicción, siento, porque no sé, a mí también como que me molesta el trasfondo político, pero el otro es verdad, el marginal también, ¿no? Como que estigmatiza bastante, pero no sé, al fin y al caso todo es ficción. Sí. Era sí. Teleficción. Pero lo que lo sentí con el marginal fue que era como, no sé, le querían hacer como una crítica más... no sé si constructiva o porque el Tigre Verón no vi que le hayan hecho así esta crítica, salvo no es una crítica hecha y derecha al sindicalismo y mostrar un poco cómo viven la pero la gente no salió gente a criticar eso. No salió mucha gente que es cercana, que es muy crítica con el gobierno y con Clarín, o sea, sí, la nada gente más eso. Sí, después particularmente no es como que dicen, bueno, está bien, es el sindicalismo, es así, la gran mayoría de la gente te dice. Pero dentro de todo me pareció... El producto en sí como serie está bueno. Está bueno. ¿Vos lo recomendás, Cristian? Y sí. Sí, sí. ¿Sabés por qué? Porque estas series son después un documento de cómo se veía en estos momentos al sindicalismo. Y está bueno. Es verdad, eso es verdad. Después, pasando los años... Es como que podés recapitular lo mejor. Lo mismo pasó con el marginal. Claro, es un registro de cómo fue la política en ese momento. Así que yo lo recomiendo. Le doy 7 Christians y medio. Bueno, ahora vamos con más música, ¿no? Siendo las 11:23 de la mañana, cerquita del final, cerquita del mediodía, para irnos a comer un asado, vamos a poner un temilla. Hermoso. Brota por la calle como sarampión. nuevo bloque en ¿Qué me querés vender? Y estamos listos, listas para ir a Sopa de Macaco. Ahí está, bien, arrancó de uno. ¡Dios! Gaby, ¡qué bien, molesto! Gaby, ¡eso molesta! ¿Ves? La pones a laburar a Gaby. Todo por tu caprichito. Pasa que hasta que esté la canción estaba casi que... Estaba arañando. Llega. Dale, con todo. Estabas como con una... ¿Viste cuando estás... ansioso. ¿Cómo se llama? Cagando. Con tránsito lento, ¿viste? Que te agarrás de todos lados. Decís... ¡Oh, tengo y pero no salía mal el chabón que cantaba. Digo, dale, loco, cantaba. Decís, Sopa de Macaco una vez. Bueno, ahora le pusimos Activia Sopa de Macaco. Sí, sí, sí. Sí. Ahí tomó algo para el sábado a la mañana estar bien activo. A los Georgina Barbarossa. No. Bueno, Sopa de Macaco... nos metemos en un tema que ya tocaba al principio Cristian. ¿Cuál? Con el conflicto de Aerolíneas Argentinas. Bueno, los pilotos están dando a conocer su estado, que digamos, toda la situación que están atravesando. Los pilotos golpistas. Los pilotos golpistas, claramente, y fascistas. Porque yo no lo digo, en realidad. Quiero que quede claro, esto yo no lo digo. Quien lo dice es Luis Brandoni, que digamos, una de las personalidades del espectáculo, un gran actor que abiertamente él apoya a este gobierno, al gobierno de Mauricio Macri, y se encontró justamente dentro de un avión cuando empezaron a leer estos comunicados que están leyendo los pilotos, y no fue bien recibido por parte del actor, así que escuchamos y me dicen qué onda. Acá no. Qué democrático, ¿eh? Acá no. Muy democrático. Yo sí. No lo dejaba. A mí no me van a contrabandear el chorro ese. No. Están haciendo campaña política. ¡Fuera! ¡Pase la boca! ¡Pase la boca! Ya. Sí, despido al gobierno. Tienen 10 pilotos por avión con 3 luisados. Mirá cómo defiende la aerolínea bandera. Defienden los privilegios y a todos los chorros que se robaron en el país. Que los trajeron hasta acá. Por favor, estamos cansados que nos aprieten. Esto no es democracia, estás equivocado. La política se hace en los ámbitos. ¿Trabajador de acá? ¿Pero qué trabajador? Que hablen su lugar de trabajo. Acá donde le pagamos el sueldo todo. Yo soy contribuyente. Yo le pago el sueldo no para que haga política. Fascista, pánico. Nos están desguazando la aerolínea nuestra. Tu aerolínea. Fue la mano de la mejor que nunca. Bueno, podemos sacar un montón de cosas de este audio de un minuto en el que se tiraron con de todo, porque ahí medio que se armó, que digamos, lo que se habla siempre de la grieta. La famosa grieta. La grieta estuvo dentro del avión, porque hubieron personas que querían cagar a piñas, básicamente, a Luis Brandoni. Habían señoras ahí, no sé si se la escuchaban ahí de fondo. Mira si van a trabajar, por favor. Como digo, enojada la señora. Se golpeó el pecho la señora. Mira si van a trabajar. Claro, yo les pago el sueldo a esto, que son cuánto, 10 por avión. Que fue lo mismo que dijo Luis. Ahí tiras una banana y no sobrevive. Tiras una banana al aire y no te cae del suelo, el hijo de... Y después, bueno, habían personas que decían, mirá cómo defiende a su bandera política, todo. O sea, ahí se armó la grieta y nada. El avión no se cayó porque ya estaba en el suelo, pero por lo menos terminó dado vuelta. Después toda esa trifulca que se armó ahí. Igual, este Brandoni diciendo esto no es un espacio, pero Brandoni, ¿cómo no va a ser el espacio? Le están desmantelando todo. Si claro, para, ¿dónde tendrían que reclamar los pilotos de aviones si no son en aviones? ¿Dónde tendrían que reclamar? Yo lo escuché en Todo Noticias, en TN, que habló justamente, no me acuerdo, creo que es Metadata se llama el programa. Había hablado a Brandoni y le habían consultado en relación a este problema. Y el tipo saltaba y decía, no, pasa que este no es el lugar. Y la gente preguntaba, ¿pero cuál es el lugar para una buena discusión democrática, qué sé yo? Y el tipo es como que no te sabía dar una respuesta cierta. Decía, no, en realidad hay muchos lugares para poder hacer discusión, pero justamente esta no es, porque están hablando por micrófono y yo no les puedo responder. What the fuck? Pero me estás jodiendo, están dando un comunicado. ¿Qué querés que hagan? ¿Un debate para debatir a ver si comen o no comen, boludo? Claro, y también lo loco es... como una persona que digamos de que no sabe realmente cuál es la situación, dice, yo les puedo responder. ¿Qué le puedes responder si están hablando de la situación que están pasando, de ver si comen o no comen en sus casas, si les pagan o no les pagan el sueldo? O sea, es una actitud que indigna cuando se ponen del lado de los jefes, digamos, ¿no? Del lado de la empresa se ponen. Sí. O sea, criticando a los trabajadores que no cobran hace 4 meses. Bueno, que pone el hombro a los trabajadores. Claro, recordemos que eso da mucha bronca. Recordemos que todas esas actitudes decantaron, sí, en una persecución de aerolíneas mediante distintos organismos y también la persecución a estos pilotos para justamente evitar de que se sigan profanando denuncias. Para mí, estos pilotos son agentes kirchneristas entrenados por un grupo movimiento ruso que está escondido en Venezuela. Bienvenida Linita Carrió a la mesa de ¿qué me querés servicio vender? De inteligencia venezolana en conjunto con Rusia, cubanos, China. Lilita, contanos, rusos. ¿Cómo va y Carrió? Preparando mi nueva vestimenta. ¿Cómo era la marca? Baicarrió. ¿Cómo va? Baicarrió y Juan. Claro. Y Juan está ahí. Y sí, para mí vos, Juan, das perfecto así con el perfil. Pero dejando la gilada de hace un rato de Joey Carrió, ¿dónde es el lugar para debatir, Brandoni? Vamos a preguntarle a ver, Brandoni, ¿dónde carajo es el lugar para debatir? Es que, a ver, no supo dar la respuesta, lo está contando acá a Cristian, o sea, no supo dar la respuesta a cuál sería el espacio. Me parece que claramente el espacio serían los sindicatos o en todo caso los medios, pero como los medios claramente no tienen una apertura hacia este tipo de reclamos, hacia este tipo de protestas, ir a cortar la calle hoy en día te cagan a palos, entonces claramente la forma que encontraron, que a mi entender es correcta, es el lugar y el espacio en el que habitan, que es los aviones. Entonces, si los pasajeros mismos, que son los que viajan, no se ponen un poco en la piel, o por lo menos en el lugar. Empatía, poco de empatía con el semejante. De la persona que en sí te está transportando de un lugar al otro, tranquilamente te podría tirar a la mierda también. Sí, yo vi un meme que era, no sé si se acuerdan la película de esta, Relatos Salvajes, que empieza con el avión cayendo en la casa. Sí. De era ese meme, pero con la cara de Brandoni, sí, en vez de la del viejo. Bueno, además de Brandoni, otros dichos que han causado mucha polémica esta semana tienen que ver con un famoso integrante del bloque Frente Todos, Aníbal Fernández, la alias La Morsa, que bueno, tuvo de hecho, mi entender, desafortunados, muy desafortunados, nefastos, digamos, también más o menos, porque ahí está ahí como en el límite. Pero bueno, escúchenlo y nada, díganme ustedes, porque capaz que yo soy muy políticamente correcto. A ver, díganme. ¿Recuerdan que hay una policía que decía, ¿quién le confiaría a sus hijos de usted? ¿A María Eugenia Vidal o a Aníbal Fernández? Bueno, ¿yo sabés a quién no se la confío? A ella. Después veo con el resto, qué sé yo, por ahí se la dejo a Barrera, pero a ella no, olvídate. Cuando habla de ella, está hablando de la gobernadora María Eugenia Vidal. Así que, compa, en cierto punto, bueno, dijo, ¿a quién le confiaría? Y yo se le confiaría más a Barreda, era, sí, que a María Eugenia Vidal. Y para mí, la verdad, que bastante poco tacto. Pero Aníbal es así, es muy, muy espontáneo el chabón como para responder. Y no pensó, ni siquiera se le cruzó por la cabeza la situación de femicidio. Sí, sino de dijo, asesino. Es decir, prefiero dejarlo con un asesino antes que dejarlo con esta tipa que... Para mí dijo Barreda, como pudo haber dicho, qué sé yo, Robledo Pucho, el petiso orejudo. Claro, pero los medios lo salieron a matar por femicida. Que, a ver, convengamos, la verdad que para ser un político, sí, es el tipo tiene que saber comunicarse, tiene que saber argumentar lo que dice, y me parece que fue muy liviano, muy liviano como lo dijo, ¿viste? Se largó y lo tiró como si no fuera a tener ninguna repercusión, y la verdad es que, bueno, lo replicaron en todos los medios. Bueno, algo interesante también que se dio a partir de estos dichos es que salieron varias personas a responder, varias personas que ni siquiera tenían que ver con la frase, pero bueno, salieron a decir qué les parecían estas opiniones de Aníbal Fernández. Uno de ellos es el integrante también de Frente de Todos, Matías Lamens, que es candidato en la ciudad de Buenos Aires. Estuvo en el canal de La Nación, se refirió a estos dichos y dijo, no estoy de acuerdo para nada, me parece una locura, uno puede tener diferencias políticas de cualquier tipo, pero que es una madre de familia, una buena persona y una buena persona, me parece una locura y una demencia, como compararlas. Y me parece que ya hace rato que viene apareciendo Lamens ahí como si fuera el super yo del kirchnerismo, que nos viene a recordar qué es lo que estamos haciendo mal. Y me parece que también estuvo mal él. ¿Quién? ¿Matías Lamens? Sí, sí, yo no... ¿Por? Y porque salís a atacar a un compañero divide, de tu sí, mismo frente. Divide, sí, no caíste, le veo. Caíste en la... en la estrategia de... Sí, Cambiemos, sí, sí, tal cual. Para sí, mí, sí, la verdad que es de... es una estupidez. Para mí podría haber salido del paso, no sé, haciéndose el boludo, sí, y... Sí. No. No digo respaldar, pero qué sé yo. No, es que todos con sabemos decir, que dijo no, una barbaridad. Con decir no estoy de acuerdo fue una frase desafortunada, ya era suficiente. Igual sí, convengamos que vienen queriendo despegarse de Aníbal ya hace rato, todo. Bueno, por eso ahora es candidato a concejal en Pinamar. Sí. Lo mandaron un poquito lejos y encima ni siquiera como intendente, como concejal. Sí, no es por desprestigiar a los concejales, pero digo, hablando de Aníbal Fernández, que es una figura en política nacional. Bueno. Y hasta diría internacional, porque que, digamos, ha representado en varias ocasiones al gobierno que digamos de Cristina, que lo manden a Pinamar y como concejal es como, bueno, sí, andate, no, papito, no, andá, sí, seguí tu ruta. Nunca me cayó bien Aníbal. No, a mí tampoco, capaz que se nota, ¿no? Se hacía muy, muy soberbio, como que quería quedar muy sí, grosso, muy capo en cada respuesta, es como que no sé, ni de... No, y después habló, o sea, después respondió por Twitter, se defendió. Ah, sí, sí, todavía seguía, tenía ganas sí, de seguir jodiendo después. Preguntó, de eso, misógino yo, ley de trata, colaboré en la creación del 144, lo único que tienen para mostrar este género sobre este gobierno sobre género, impulsamos el proyecto para eliminar el avenimiento respetuoso y trabajador, yo lo puedo decir, ellos no. Bueno, después siguió, sí. Habla así, acerca de su... Sí, sí. Siguió, dice, bueno, mirá cómo son las cosas, les ofende una caricatura de la realidad, pero no los ofende la imputación calumniosa de un delito infame. Sí, bueno, recordemos que en esa época contra Aníbal Fernández había hecho toda una campaña sí, de desprestigio muy grande. De persecución directamente. Sí, por distintas redes sociales, se llamaba a la gente. Lo mismo había sufrido también Filmus, no sé si sí, se acuerdan, que les habían llamado... Campaña sucia. Claro, que decían, usted sabía que el padre de Filmus era chorro. Sí. Ah, sí, lo que hicimos. Era una campaña muy fuerte y bueno, se ve que Aníbal todavía la recuerda. Yo de Aníbal lo que más me acuerdo de esa campaña fue cuando que el equipo de hockey femenino había un parque, no está, el equipo de hockey había un parque, sí, repudiaron y después onda se fue este gobierno y creo que empezaron a desfinanciar toda la parte del sí, deporte. Sí, y eran todas gorilas las jugadoras, sí, me acuerdo. Y después lo echaron, fueron a la mierda las políticas de deporte y todo. Y bueno, como... es lo que ha pasado con muchas personas que digamos de que han sí, creído. Han caído, este... han claro, caído. Que han creído. En ese momento no dijeron que era un reclamo político. Bueno, para ya ir cerrando con esto, otra persona que han saltado a responder esto, claramente fue María Eugenia Vidal, porque te están comparando, tenía que decir algo con respecto a esto, y lo dijo más de lo mismo, dice, no contesto las agresiones, no lo hago nunca, no lo voy a hacer ahora, es importante que cada uno sea quien es siempre, esté o no esté en campaña, creo que habla más de mí, de quien lo... ¿De quién? Dale, lo dijo digo, que de mí. Ah, una cosa medio rara, pero bueno, dice que habla más de Aníbal Fernández que de ella. Los sí, dichos. Todo eso sí, Twitter. Está muy bien. La tipa lo no, hizo no, bien. No, no, no, todo esto lo dijo ayer en acto en Mar del Plata, que también estuvo con Miguel Ángel Pichetto, precandidato a vicepresidente, y quien también la recibió en el momento del acto, la recibió diciéndole, María Eugenia, yo sí te confiaría a mis hijos. Como también un poco haciendo referencia a esta frase de Aníbal Fernández. Es que vos pronunciando estas frases así tan fuertes y tan... Sí. tan... criticables, por así decirlo, la verdad es que les das más de comer a ellos que lo que te quedás bien vos, porque no quedó bien, quedó muy mal parado Aníbal, ya de por sí no es una ¿puedo figura. Hacer un pequeño... Hace rato no aparecía, apareció y la cagó, como, sí. Quedate en Pinamar. Un pequeño análisis, yo me estoy enterando de todo esto ahora, yo no sé... Es... La gente que cayó ahí y Pichetto salió diciendo eso, si entendí algo de lo que estaba diciendo, porque yo sí, la verdad que no... Recién ahora me estoy enterando de toda esta situación. No, y fue en los medios... Todo esto fue ayer a la tarde igual. En los grandes medios salió en la gran mayoría. Fue... o sea, lo levantaron y lo pusieron en las primeras planas, lo marcaron como agenda y, sí, y lo cagaron. Eso era supuestamente era una frase perdida en el medio de una entrevista enorme y bueno. La cagó, ¿viste cuando la cagás? Bueno, llegamos al momento de la sección que era un momento en el que yo esperaba, porque hasta pensé el cómo decirlo. Este es el momento del gran amiga, date cuenta. ¿Qué pasó? La científica del CONICET, que fue a quien quiere ser millonario, Marina Simian. Bueno, ella fue, digamos, porque las políticas públicas que está teniendo el macrismo con la parte científica son de sacarle todo, básicamente. ¿Y qué pasó? Ella fue, ganó 500.000 pesos y dijo que esa plata la iba a poner para investigar la cura contra el cáncer. Estaban haciendo eso. Pero bueno, le preguntaron qué va a pasar ahora. ¿Quién va a votar? Porque se mostró muy descontenta con la gestión de Mauricio Macri. Y bueno, la cuestión es que ella primero se refirió a la política de Mauricio Macri como un desastre. Ahí ya nos da un panorama de decir, ah, bueno, tiene crítica, que digamos expuso a algo tan fuerte como un programa en el prime time, que fue muy visto y fue muy comentado. Pero bueno, también después le preguntaron a quién va a votar. Y dice que bueno, que le pasaron la carta a esto de los intelectuales que apoyan la reelección de Mauricio Macri. Y entonces ahí como que hizo ruido. ¿Qué pasó acá? No que era un desastre, no que estaba todo mal. Sí. ¿Qué pasó ahí? Me parece que ahí juega otra cosa. No sé, la verdad que ya te juro que estas cosas ya no, sí que no las entiendo. Bueno, siendo una intelectual del CONICET, es como decís. ¿Será realmente? Me pregunto porque se me hace como, no sé, ni idea, no. ¿Pero qué? ¿Van a mentir? ¿Van a decir? No, van a mentir. Si no yo hubiera saltado, que no es. Ella justifica esto y dice, la política científica de Macri me parece un desastre, pero la vida no tiene solo una dimensión, se pone reflexiva la científica. Ahí, muy filósofa. Seguro filósofa no es, pero bueno, no importa. Bueno, después dice, no estoy de acuerdo con los modos del kirchnerismo y no los votaría nunca. Punto. Porque aparte agrega el punto, ella lo agrega. Punto, bueno, sí. Está bien. Anda a votar a Macri otra vez, sopa. Ya lo dijeron, encima hace poquito el CONICET largó una lavada de platos masiva, ¿se acuerdan? Porque decían que los del CONICET, al sufrir este recorte que sufrían, iban a tener que ir a lavar los platos. ¿Viste? Para paliar sus ingresos, para poder vivir. Bueno, supongo que debe querer ir a lavar plata también. Estos son datos que tal vez nos ayudan a comprender un poco más esta lógica de la científica marina. Primero que está casada con el subsecretario de Tránsito y Transporte del gobierno porteño. O sea, que digamos, su esposo es funcional del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Y que después de su aparición en Quién Quiere Ser Millonaria, ella se reunió con Mauricio Macri. Así que ahí también hubo una reunión, porque claramente fue algo que tomó mucho conocimiento. Fue algo muy grande lo que pasó con esto. ¿Decís? Sí, para mí está todo armado. Puede ser. Y sí, justo la esposa de un funcionario de su partido va a ir al programa y como que no sé ni idea. ¿Pero de qué te sirve? O sea, buena publicidad para tu gobierno no es. Y hay un núcleo fuerte que lo sigue votando. Quizás, mira, si la científica todavía le hace el aguante, siendo teniendo ciencia y todo, bueno, algo debe saber. Vamos a seguir apoyándolo. Eso lo pensás vos nomás. Sí, claro que sí. No, si te pones a pensar y si la opinión pública cuando viene de bajada de alguien de la ciencia, si nosotros no estamos diciendo que creemos en todo lo que dice la ciencia, que hay un espacio y nunca lo vimos, bueno, ¿cómo no lo va a crear la científica que dice con Macri si la estamos pasando mal? Pero bueno, pero tampoco tan mal. Pero tan mal, como dice Guido Kafka, tan mal. Así que no, para mí va todo armado, para mí ya no hay nada así ilógico en lo que es la comunicación de ellos. Bueno, nos metemos en otro tema que también pasó esta semana. Karina Bandi, ahí está, lo dije bien, es una diputada que llamamos por Juntos por el Cambio, que estuvo en Intratables y le empezaron a preguntar acerca de la reforma laboral que se viene, porque ya están pensando en la próxima reforma laboral, y ella hizo referencia a esto, pero dice que no se trata de una reforma laboral, sino que se trata de un acuerdo con trabajadores. Raro, pero bueno, escuchemos, porque aparte también yo cuando lo escuché lo tuve que escuchar por lo menos 3 veces, 4 para entenderlo, porque fue medio un trabalenguas lo que dijo. Así que a ver si lo entienden ustedes. Este cambio de matriz que nosotros, que la gente nos pidió en el 2015 Bien. Y que ganamos en el 2017 y que vamos a ganar en el 2019. ¿Habrá una reforma laboral? Por ejemplo, eso me interesa. No va a haber una reforma laboral. Ah, no va a haber. Sí va a haber. No va a haber una reforma laboral. Lo que va a haber, sí, lo que tiene que haber, también, lo que tiene que haber, lo que sí tiene que haber. La primera que lo dice que no va a haber una reforma laboral. Lo que sí va a haber una reforma laboral. Si gana Macri va a haber reforma laboral. Lo que sí va a haber es un acuerdo entre todos los sectores, y el que quiera estar que esté y el que no, va entonces a tener no que explicarle acuerdo a la sociedad. Entonces no es un acuerdo. ¿Por qué? Entonces no es un acuerdo, una pero imposición. Pero estoy hablando, van te estoy imponer explicando. Está bien, van a imponer. No vamos a imponer, porque ¿sabes qué? No se puede imponer cuando vos no tenés mayorías. ¿Cómo que no? Nosotros no tenemos hace 4 años en el Congreso de la Nación mayoría y no hemos impuesto nada. Afortunadamente. Lo que nosotros estamos haciendo y necesitan... Los decretos de necesidad de urgencia lo usa de manera muy... Los trabajadores necesitan... Bueno, ahí estaba. Primero le saltaron a la yugular todo el panel de intratables, que bueno, que lo componen varios periodistas de varios frentes, por así decirlo, oficialistas, opositores, por ejemplo, Diego Brancatelli. ¿Por qué se ríen? ¿Quién es el que le respondía? Porque no pude. ¿Sabes qué? Ahora no me acuerdo, me siento Juan diciendo no me acuerdo. Ahora no lo recuerdo. Pero bueno, un poco se le rieron también, porque le pusieron Corazón Mentiroso de Karina. Sí, no. Un poco la descansaron. El programa ese son re chiste ya. Sí, sí, sí, claramente. Está muy cantado. El SAP TV de la política. Sí, tal cual. Y está muy cantado ya que le van a hacer la reforma laboral si gana Macri. Sí, bueno, y saltaban al toque a... Pero bueno, es un tema, por ejemplo, que se está esquivando un montón. Sí, no conviene decir... Para mí no conviene decir que vas a hacer una reforma laboral, no, y más en los términos... Van a seguir aumentando las tarifas, tampoco. No, bueno, eso estaba bueno también. Vidal dijo hace poquito que dice que ya el 75% de las tarifas ya está sincerado. Dijo sincerado. El 75% está sincerado, el 75%. Ahora falta otro 25% más que lo van a aumentar. Sincerado, ahora lo relaciono con sinceramente, pero porque ya es como. Ya está, ya. Sí. Calondo en nosotros. Así como me parece que en un momento la palabra cambio y el color amarillo para las personas kirchneristas o peronistas estaba, que digamos, vetado. Ahora, como que un poco se lo están volviendo a permitir. Pero que digamos estos últimos 2 años era como, me pasaba a mí, que decía palabra, algo con cambio, esa palabra no, me decían. Sí, yo, ¿qué? Mal. Bueno, capaz deberían aplicar lo mismo a los militantes de Juntos por el Cambio, con la palabra así como sincero, sinceramente. Sí. Deberían aplicar la misma táctica. Es que justo, viene al pelo, porque parece que lo hubiera más o menos medido, Cristina, porque sinceramente viene de sinceramiento, ¿viste? Claro, que sí. Sinceramente, está muy bien hecho eso. Va todo en relación. Sí, mal. Le ganó la batalla del sentido, digamos. Bueno, último y me despido. Marcos Peña sacó una aplicación, que esta se las recomiendo para que la bajen, porque tiene muy buenos stickers. tiene muy buenos stickers. Que es una aplicación para que los militantes de Juntos por el Cambio vayan por los indecisos. Entonces, tiene por ejemplo stickers de en qué te han convertido. Tiene un abrazo de Cristina y Macri. Eso creo que habrá sido la careteada mayor de la política argentina, habrá sido ese abrazo. Dejate de joder, un abrazo de Cristina, sí, y Macri. No lo vas a ver en tu vida. Yo creo que exista, lo tenemos que buscar, porque yo creo que existe. Creo, ¿sí?, que ha existido en un acto. Yo lo he visto por ahí. Bueno, así que hasta acá ha sido Sopa de Macaco. ¡Atención, macaco! ¡Macaco! ¡Olha o macaco! ¡Olha o macaco! Acabamos de escuchar a Hoy Sin con un temazo que a mí me encanta, algo que me saque del mal, de su primer CD, esta banda de New Metal porteño. La verdad que yo me quedé con muchas ganas de verla, esta banda en vivo, nunca llegué, una lástima. Cuando quieras vamos. No, se separaron ya. Qué lástima, 2004. Juan, mejor, porque no quería ir. ¿Sos del Pogo, Juan? De meterte ahí en el Pogo. Sí, en su momento sí, en su momento sí. No, tenía. No, yo tampoco. En su momento sí. ¿Hacías Mosh? Mosh, eso es lo que no pude llegar a hacer, porque cuando quería hacerlo siempre iba con anteojitos. Bueno. Ah, claro. Se va a caer la mierda. Trompada y cagaste. La ignorancia ahora que... Mosh es la radio, ¿no? ¿Qué otra cosa es Mosh? Sí, Mosh es lo que le da el nombre a la radio. El Mosh es lo que se hace habitualmente en un recital de rock. Cuando te tirás arriba en el público y vas nadando y tirando patadas, piña y todo. Codazos. ¿Por qué le tirás patadas a la gente que te está levantando? Porque esa es la onda. Esa es la onda. En los mejores casos te subís al escenario y te volvés a tirar. ¿Alguna vez alguien de acá hizo eso? Sí. Luis, ¿querés contarnos experiencia? Me he pegado cada palo también. ¿Algún recital que quieras recordar? No, muchos. Bueno, pero hay tipos tal recital que vos decís, Y el último, el de Escape por ahí, en La Plata. Yo me acuerdo de dos. Yo también. ¿Vos también lo hiciste? Sí, yo me acuerdo de uno en dos minutos en Gruberan. Me acuerdo que agarramos, me subieron así en el Mosh y me terminé ahí en el escenario con el Mosca cantando. Caramelo de Limón. Estaba acá, mira, Caramelo de Limón, me acuerdo. De Ricky Maravilla. De Ricky Maravilla, temón. Y después otro que me acuerdo era el de... Pero ese sí, no llegué al escenario, pero me acuerdo que en Escape también había logrado ahí nadar un cachito y me caía al toque. Claro. Era mucho más descontrolado. Pero el de dos minutos me acuerdo patente. Sí, en recitales más under sí, tenés acceso al escenario más fácil, pero en recitales grosos tenés seguridad, todo, te sacan cagando. Te bajan ¿sí? a trompada. Sí. Claro. Bueno, qué loco. Te faltó rock, digo. Sí, claramente tengo que... Estás a tiempo todavía. Sí, ojalá que sí, chicos. Ojalá que lo pueda hacer en algún momento y vengo y lo cuento. Tu experiencia en el Pogo, en el Mosh. Bueno, ya nos despedimos. Antes recordamos... no recordamos. Le mandamos un saludo grande a Yanni, nuestra querida compañera. Que acá está siempre, presa. Siempre hablamos muy bien de ella. Yanina, te vamos a ir a visitar al penal de Seiza. Así buen viaje, está en Canadá. Buen viaje. Asegúrate que allá que las chicas del penal te traten bien. Les vamos casa a mandar, de piedra. Le vamos a mandar saludos siempre que sea necesario. Le vamos a mandar puchos. Te vamos a mandar puchos, claro, sí, te los llevamos ahí infiltrados. Infiltradito. Luis, claro, vos, Luis, tenés que hacerlo. Infiltrado. Bueno, Luis, Juan, Cristian, gracias. No, gracias a vos, Diego. En la operación técnica, Gabriela Maduri. En la producción, Amanda Ferro. Asistencia en sonido, Juan Ferro. Artística, Fernando Barrera. Ahí está, no me acordaba todos los nombres. Bueno, yo soy Diego Leguizamón. Y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana en Que Me Querés Vender. Chau. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor, ¿y de dónde estás tú? Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes.